Into space with man, rezo, so clear. Matter we dissipate and disappear. We roam so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, young required. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo, un especial. La verdad, algo totalmente nuevo nunca visto. ¿Por qué? Porque hoy, después de dos días transmitiendo, dos días grabando, hoy venimos con un especial, especial de demo. Como mucha gente lo que está viendo o nos va a escuchar, hoy es la previa de la temporada de anime otoño 2019. Así que un saludito antes de nada al señor Hopoloco. Y le vamos a dar un saludito a los muchachos en esta mesita de café, disfrutando del fresco, al señor David H. Hola, buenas noches, George. Buenas noches. No, buenas tardes. Bueno, la costumbre. Es la costumbre. Es la costumbre, son las 4 de la tarde y nosotros grabando, o sea, transmitiendo y grabando. Así que acá todo bien con calor, pero todo tranquilo. Continúe. Muchísimas gracias. También tenemos al señor de los Trigger, al señor de la noche, el señor Ubojo. Bueno, gente, tanto tiempo, estoy ocupado en otra cosa en este momento, perdón por no. Dijo porno. Sí. Por no poder estar atento. Está viendo Y sin más, al señor, el consentido del día, después de mucho tiempo, volvió con nosotros y contando sus relatos, el señor Demo de Rosario. Y sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos vuelto después de que la vida nos pasara por encima y qué sé yo, y cosas por el estilo. Pero bueno, vengo de una semanita muy linda porque la semana pasada fue la crack y pude conocer y compartir un montón de tiempo con un montón de gente muy copada, que no son los integrantes de este podcast, casualmente. Oh. Pero ya te he dicho, no me hagas sentir para el orto de que no he podido la crack man boom para verte a vos, culeado. Si sabés que me... Yo lo quiero igual. Vos sabés que te voy a sodomizar en esa cama, mirá, serás mi buque en cualquier momento cuando vaya. Academo tiene mucho amor. Antes de arrancar quería decir, yo no tenía pensado que esto sea un episodio, tenía pensado que sea tipo un especial así, fuera de, en una línea temporal alternativa o algo así. No sé, ¿ustedes le quieren hacer episodio posta? Bueno, este va a ser episodio, Aparte, hablando de episodio, mirá, el señor Hopo Loco nos dice, locos de mierda, sacan un episodio de poca por 2P todos los días. XD. Bueno, entonces, ¿cuál fue el último episodio? ¿Cuál fue el último episodio que sacamos a todo esto? ¡Durísimo! ¡Qué hijo de puta! ¿Cuál fue el último episodio? La verdad es que si no te tiramos un capítulo en una semana o en un mes directamente, estamos te tirando tres al hilo, boludo. Che, un episodio por día. En mi mejor época. ¿Cuál fue el último episodio que sacamos? ¿30 o 31? 31. Después tenemos el noticioso. O sea que este es el 32. Exacto. Sí. 732. Bueno, al menos ya superamos a los puntos 5. Ya con este capítulo estamos superando los puntos 5. Por fin. Vamos a poner ahí el gran Mitre. Ah, mirá lo que usaba OBS, que el negro está ahí bien. Ah, sí, porque estoy transmitiendo, estoy hosteando por primera vez yo, así que no sé, voy a ver cómo mierda sale. Si se Mejor que rompe. David, seguro. No, si David le pone Iba a todos los decir lo huevos. mismo, así que. David le pone todos los huevos, muchacho. Bueno. David hace lo que ninguno de nosotros puede hacer, hostear. Lo quiero ver a ustedes hosteando. Todo loco. Bueno, Nos quedamos callados haciendo esos boludos porque no lo vamos a hacer. a ver, Demo, ¿de qué vas a hablar? Decime cuántos animes. Bueno, no, no sé cuántos No, no porque son un hay. A montón. lo que dé, lo que Son dure. muchos, pero les puedo contar, si quieren, la idea, más o menos. La idea de este episodio es agarrar el chart de todos los animes que se estrenaron esta temporada, otoño 2019. De Japón. Leer la sinopsis de los que tengan, ver los trailers de los que tengan y decir si sí o si no o qué onda y opinar al respecto. Eso es básicamente. Hay un montón, hay algunos que me van a llevar por ahí un poco más de tiempo, hay otros que me van a llevar nada, ¿no es cierto? Hay algunos que ¿En ni orden siquiera tienen trailer. alfabético o en Y acá, algún orden especial? no, acá los tengo ordenados por popularidad. Podría cambiarlo. Alfabético. Pero Che, demo nada, acá prefiero ordenarlo por popularidad. Jopo te dice el de los furros que están todos como locos con ese. No, no, no. ¿Por qué? El de los furros De vamos a los hablar. El de los furros Beastars se llama. Lo vamos a hablar. Y lo vamos a ver bastante primero porque está como bien rankeado, digamos. Entonces Así pongamos que primero los furros. si les parece, arrancamos. Dale. Aclarar que el chart. Esto es algo que yo hago todas las temporadas. Nada más que antes lo hacía solo para mí y esta vez lo estoy compartiendo con ustedes. Acá es donde defino primeras impresiones y qué voy a ver y qué no. Y eso. Estoy usando Anichart. Anichart.net es una página de los mismos creadores de Anilist. ¿Quieres que Donde. lo ponga el coso? ¿El chat? Dale, si querés. Dale. Anichart es lo que están viendo. Ah, no lo están viendo en pantalla. Voy a hacer la transición. Y Anichart es lo que están viendo. Es una página donde básicamente tenés los charts de. El chart es la lista de animes que van saliendo con un montón de información sobre, por ejemplo. Cuándo se estrena el próximo episodio, o cuánto falta para el estreno, y los géneros, y te deja hacer un montón de cosas. Tan solo información no puedes ver. No, no, no, no, esto es tan poco información, aunque, por ejemplo, si te tira los de los que tienen, te tira los streaming legales, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿dónde está Beastars? Crunchyroll, Por ejemplo, acá tenés uno que está. Este, por ejemplo, se streamea por Crunchyroll y tenés el link a Crunchy para hacer clic y ir y verlo. Y tiene todos los trailers y es bastante bonito, está bastante piola. Aparte, tiene otras cosas lindas, como por ejemplo el Airing Chart, que es. Te muestra qué se estrena por día, digamos. Qué sé yo, tiene esas cositas que están buenas. Pero bueno, no me quiero ir mucho por las ramas. ¿Te parece si arrancamos? Dale. Bien, vamos a arrancar en el orden en el que nos tiene el chart, que está ordenado por popularidad. Lo primero que vemos es, obviamente, ya arrancó, de hecho. ¿Ya arrancó? Se Sí, ya arrancó. arrancó, ya tiene dos Ya. capítulos. Es la cuarta temporada de Boku no Hero Academia. Para los que no vieron Boku no Hero Academia, Boku no Hero Academia es la historia de Deku. No sé, si no vieron Boku no Hero Academia todavía, no sé qué hacen acá. Vayan, vean Boku no Hero Academia y vuelvan. No, por algo tiene 4 temporadas. No, claro, sí, aparte es buenísimo. Ah, van a escuchar perros de mí. Tranqui. Perdón. La cuarta temporada de Boku no Hero Academia, por lo que yo tengo entendido, anima el arco de los Yakuza. Yo la venía esperando mucho porque a mí es un arco que me encantó, pues está muy bueno. O sea, es como muy emocional y tiene, cuando termina, tiene una serie de consecuencias bastante grosas. Y aparte de eso, tiene una coda, un mini arquito final, que es el arco, para los que leyeron el manga, es el arco del festival escolar, donde aparece Raburabu, que es la loli esta rojita, y Gentleman, que son dos personajes que son fantásticos, y el arco, y bueno, y no quiero, y basta de spoilers. Así que, ¿les parece si vamos al tráiler? Dale, dale, dale. Voy a poner acá, sí, ténganme un poquito de paciencia. Voy a poner la marca de agua y rogar que no nos mate el copyright. Y vamos con el tráiler. Que ya estamos con dos. Sí. Lo peor de todo. Ustedes me dicen si se escucha bien. Lo van a ver a través del stream, igual. Los héroes de este arco. Los héroes de este arco son Deku y Demirion. Y aparte está Kirishima. Está este que come cosas. O sea, están los Big Three. No me acuerdo el nombre del que come cosas. Está Hajime. Y está bastante bueno. Bueno, está Ai Shoto, era, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Está Fatboy también, que me parece un personaje que al principio Ya parecía un. dice, está Tintín. Está Tintín, claro, sí, está Tintín. Tintín es de Miriam. Es Tintín, sí, totalmente es Tintín. Acá Hopo es hermosa marca de agua. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Con esa marca de agua esperamos eludir el copyright y los malditos bots. ¡No! Eso para cuando Parece que lleguen no los furros. funciona. Eso cuando lleguen los furros. Bueno, Oh, buen punto. Realidad. es una serie re linda. No sé por qué. Eyeshot, creo que era que se llamaba. Que es el de traje y anteojos. Creo que era Eyeshot. O Eagle Eye, o Eye, no sé cuánto. No me acuerdo, lo leí hace un montón. No sé por qué hicieron el pelo verde y dorado. Eso me llama mucho la atención. Pero está Fatboy. Aguante Fatboy. Esa es la tía Bien, yo. retirada. Sí, es vos. Justamente vos. Sí, no sé. ¿Alguno quiere decir algo sobre esto? ¿La está esperando? Yo no vi nunca Boku no Hero Academia, sinceramente. Me vi la primera temporada y estaba leyendo el manga al par y después leí Vigilante y me quedé con más ganas de ver Vigilante, el Uf. anime que el anime en sí de Boku Vigilante, no Hero. Vigilantes no lo leí, pero me lo recomendaron por todos lados. Me dijeron que está buenísimo. Está muy bueno, la ¿Querés verdad. contar qué es Vigilante? A ver, te hago una versión medio resumida y sin spoiler de lo que sería el primer capítulo. A ver, por Va, favor, spoiler sería free. tirar el spoiler del primer capítulo, mejor dicho. No, pero spoiler del primer capítulo está bien. Es completamente tolerable. No me acuerdo mucho los nombres No porque hace importa. tiempo que no veo que publiquen, así que no. No me quedó tan en la cabeza cosas. Los nombres como lo sería acá Deku y los demás. Porque Deku te lo estás leyendo cada puta semana el nombre. Así que me van a tener que bancar hasta que busque el nombre de los personajes. Porque no da a decir, cierto pibe fue allá a hacer tal cosa a Yo lo hago todo el Tito, tiempo. Tito se ha ido con Hanume Cuba a comprar una docena de factura. Ahora vamos, si Tito mira, empezás. ¿Fatura o Kaiste Kudasai? Ay, porque el niño ahora habla japonés. Se hace la. Se hace la tonta ella, la Bueno, japonesa, la la Keisha. historia de Vigilante, porque si no arranco más. Empieza Vigilante es con. una factura muy sabrosa y ¡Ah! Empieza con un pibe llamado Koichi Aimawari. No sé si lo dije bien, me chupo un huevo. Que está tratando de sacar su licencia de héroes, pero fracasa en todas ellas. Creo que fueron unas tres, cuatro, no me acuerdo exactamente cuántas. Ya me Muy a siento lo Naruto. identificado. Sí. Hasta que un día se encuentra con un tipo llamado Iwao Oguru, que es como lo que sería el Batman de ese universo. No tiene poderes y resuelve todas las piñas. Batman. Y poco a poco esa persona lo va llevando a al perro de mierda este. Lo va llevando a Koichi a convertirse en un héroe, pero sin la necesidad de tener el coso. Onda, hacer un La lo que sería un licencia. héroe ilegal Claro, te iba a por decir no eso tener la justamente. licencia. Para los que no vieron Boku no Hero Academia, en el mundo de Boku no Hero Academia la gente tiene superpoderes, pero para poder ejercer de héroe, digamos, vos tenés que tener licencia de héroe. Así que este sería una especie de chino de los héroes, tapar la heladera a la noche. Recito ilegal. Acá pregunta, Me dijeron que ¿vieron le... Goblin Slayer? Sí, vimos Goblin Slayer hace como un montón de tiempo. Ya. ¿Cuándo fue que salió Goblin Slayer? Dos temporadas atrás, ¿habrá sido? Uf. Si no mal recuerdo, fue de dos temporadas No atrás. me acuerdo. Cuesta lo que Sí, puede dé, ser. preguntó ¿Fue como eso. enero de este año? ¿Por ahí fue? No me acuerdo. Me parece que sí, fue. ¿Enero o febrero fue? Sí, bueno, pero fue esa temporada. Sí, Fue invierno fue de de esa temporada. 2019. No mal recuerdo. Sí, muy buena Goblin Slayer. Le van a hacer una peli, tengo entendido. Goblin Crown, una cosa así. Crowd Exactamente. Pasamos al próximo. Dale. sí. De los animes Acá, que... mirá, acá Hopo dice: el perrito quiere comer vigilante. Alimenten a ese perro. Alimenten a ese perro, por Lo favor. sacamos 5 segundos afuera. 5 segundos para que salieras, corrieras, vino adentro y ahora te quiere salir de vuelta. Pobre perro. Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente Dale. es la segunda parte de Sword Art Online Alicization. Claramente no. No. Eso no es una canción de Lisa, así que no puede ser un opening de Sword Art Online. Porque Pero va todo. muy bien con la trama de los dos actuales, así Sí, que. sí, sí, sí, sí. Es la segunda parte. ¿Qué sé yo? A mí en su momento hablé de Alicization en el podcast y me gustó bastante Alicization. Me Sí, parece lo que sé. supera bastante a la mierda que venía haciendo SAO en general. Y Ah, la vamos mierda de Sado. a la mierda de SAO. Así que... Bueno, vamos al trailer, a ver qué onda. Mándale mecha. Para la gente que está escuchando el audio, está Alice con el parche en el ojo, porque spoiler, Kirito en silla de ruedas como Seiya, exactamente. Pero está como Spice, ¿cómo decís Spice Out? Está como conmovido, digamos, como en estado Fuera del vegetativo. espacio. Loquito, Como Seiya. está Cerati. Y bueno, en el mundo de Alice está como en estado vegetativo y en el mundo real está como internado en una cama. World of Underwater. Por Dios. Lo único que... Bueno, hemos visto el señor trailer. No sé, los escucho, chicos. Opiniones. Lo vi al, la primera temporada, si lo había visto, o sea, el primer El anime primero es de SAO o de Alicization. de serie de South, De SAO. de la que quedaron atrapados por primero en un juego, donde sí, listo. exactamente. Spoiler, papá. No, A así mí el arranca. puto primer capítulo, Es no el primer rompa bola. episodio. No puede contar como spoiler eso. Sinceramente, sí me gustó. Y lo estuve más upiteando. Sinceramente, lo upité más en el juego. Me lo había bajado las versiones al juego, pero. Ah, tiene un par de juegos que nunca jugué. Tan lindo, digamos. Yo tengo descargado legalmente por Steam Verde el de Gun Gun Online. Sí. Y medio que zafa, pero hasta ahí. Que también depende. Acá lo que cueste que te dé, dice tienen que dejar de robar con Sao por lo menos 2 años. Por lo menos 2 años, sí. Por lo menos. Completamente de acuerdo. Igualmente yo disfruto bastante Sao. O sea, sé que es una mierda, pero lo disfruto bastante. ¿Demo? Sí. Allá en Japón, ¿cómo miden el éxito de un anime? ¿Por lo que ven en merchandising o qué onda? Lo que pasa es que el anime tiene muchísimo... Es como cross media el anime. Cosa que acá, por ejemplo, no pasa. A nosotros nos llega el anime que es un único medio, ¿no es cierto? El medio audiovisual. Y los manga, ¿no es cierto? Y por ahí alguna figura, qué sé yo. Sao, por ejemplo, es el clásico ejemplo de franquicia cross media. De Sao vos tenés, obviamente, los anime, los manga, las novelas ligeras originales, tenés los muñequitos, tenés los juegos, tenés todo el merchandising que se te ocurra. Tenés, obviamente, del anime y del manga, tenés los Blu-ray que salen y que la gente compra, porque no sé por qué compraría un Blu-ray de Sao. Mirá, vos callate, que solo la persona menos para decir que compraría. No compraría un Blu-ray de Sao, pero hay algo menos muy loco. Sao no, pero hubieras comprado otro y otro me decía, mirá. En Japón, en el único lugar en el que pude ver anime, aparte de la tele, es en Netflix. Y por lo que pude leer y entender, es como que no hay mucho streaming de anime en Japón. De hecho, entré a mi cuenta de Crunchy y en Crunchy no podía ver nada. Viste que los servicios de streaming te ubican dónde estás y te muestran las cosas que tienen disponible en ese país. O Crunchy no tiene absolutamente nada disponible en Japón. Bueno, acá mira, acá dice flashado Sao, el mundo donde se mide la rebanada de torta. No me acuerdo de eso. Seguramente es una referencia a algo, pero que claramente no recuerdo. Yo hace un rato me levanté, así que si me estás pidiendo que sepa la referencia, me mataste. Me mataste. Bueno, y Boku no Hero la hace Bones, como la venía haciendo hasta ahora, y Sao la hace A1 Pictures, el estudio, como la venía haciendo hasta ahora, etc. Vamos con el siguiente. Vamos con los siguientes. Esto se va a la watching list. Y esto también. Dos anime que no vi y no voy a ver. Que voy a ver en algún momento. Nanatsu no Tansai. Tercera temporada de Nanatsu no Tansai. Yo no sé si alguien vio Nanatsu no Tansai. Taisai, perdón. Gomenasai, Uojo-san. No, te perdono una cara. no me vi ninguna de las temporadas. Lo que sí entendí, escuché que la re bardeano por la censura de esta temporada. ¿Censurada? En la sí, versión porque de... según parece, cada vez que hacen un corte parece que acabara. Porque es un lechazo de sangre. Ah, bueno. Pero está bien. Las versiones de TV-RIP siempre salen recontra censuradas. No, pero bueno, entendés. No es... blanco o algo así, es que parece mucho a leche. No, es. Ahora la quiero ver. En Nanatsu no Tansai es algo que quiero ver, lo tengo pendiente, nada más que, bueno, todavía la vida no me deja verla. Así que, si les parece, vamos a meter marquita de agua y vamos a ver el trailer. Acá tengo una. Yo les recomendaría a ustedes que vayan viendo los trailers desde la página de Anichart, digamos. No quiero verlo desde acá. No, yo porque me parece que va a ser más práctico. No quiero. Me encantan los diseños de personaje de Nanatsu no Taisai. Ah, sí, es re lechoso. No es censura. Es un hentai ya. Si podés poner esa imagen demo, para que la gente vea. Creo que sí. ¿A qué nos referimos? Aguanta que terminemos el tráiler y. Sí. Tiene linda. Bueno, los openings de Nacho de Taisa los hace Uberworld, una banda que está bastante buena. ¿Qué? ¿La empresa de taxi? ¿Uber? Sí, Uber War, el mundo de Uber. Oh, wow. Cada uno toca el instrumento en cada parte del mundo. Hay una mina en tetas que, qué sé yo, con mancha, con manchas negras tapándole los pezones, media pila, chabón. Dibujale un vestido, porro. Ah, no, es así eso. Sí, sí, ya sé. Dibujale algo. Dibújele ropa, señor. Por favor. Pa' cuando le peguen se le ropa. BS テレ東にて放送スタート 500 年ぶりか外界に出る. Y bueno, eso fue el tráiler de Nanatsu no Tansai. Y voy a ver, creo que puedo poner la imagen así, tirarla así re de pecho. Che, después de está retirada de pecho, pero bueno, ahí está. Si es la censura, es como chele. Es chele, bro. Es chele mal. Acá pregunta, porque no se anima a decirlo, dice: después de repasar todo, ¿habrá una elección de la posible waifu de temporada? Puede ser, puede ser. De hecho, todavía les debo, la retrospectiva de la temporada de verano que terminó. Todavía no pude ver todo. Lo que tengo pendiente, así que probablemente no haya retrospectiva o salga 3 meses tarde como era habitual en su momento. El siguiente, otra serie que no me entusiasmó en su momento y que más allá de, o sea, más allá de lo linda que es la animación, pues la verdad, vi un par de clips y está re lindo animado, es Shogeki no Soma. Está re lindo animado, pero a mí no me llama la atención la idea de, el concepto de el chabón que quiere llegar a ser chef, etc. Sí, está esperando que aporte con algo, no, no tengo. No, ni puta idea. O sea, es de comida, digamos, un capítulo. Es una serie de comida. Está hermosa, ¿eh? Ojo, estoy haciendo la concha de su madre. Puta madre, pero. Pero es un harem de comida. Así que voy a poner el tráiler. Y la marca de agua. Bah, digamos que el que le gusta la gastronomía. No sé. O algún gordito que se quiera castigar. ¿Vieron que la comida en anime es como. Es como que la gente que anima le pone mucho amor a animar comida. Sí. Y bueno, se están matando de hambre. Claramente. Todo lo que comen es arroz. Y como que Shogeki no Soma lleva eso al extremo, tipo, toda la comida es gorgeous, es muy lindo. Ya vas a ver, parte del trailer, ¿por qué quedan desnudos? Sí, eso quería preguntar. Es como que cuando la gente prueba algo que es muy rico, es como que acaba, ¿cierto? Acá dice, mirá, harén de comida una milanesa en bikini, boludo. ¡Claro! Pero yo te voy a decir, Frutito, ¿por qué? ¡Ah! ¡Oh, el sabor de este pelleto! ¡Ah! Es muy claro, es como que, a ver, me da un pedacito de... ¡Ah! ¡Oh, qué bueno que está esto! Para un cachito. ¡Nani! ¡Media luna! ¡Oh! Para un cachito. ¿Qué sé yo? Hablando de media luna, tengo ganas de comprar media luna. ¿Puede ir, hijo de puta? Yo estoy acá con mi frutera. Qué lindo que es el trailer. Qué linda que es la animación. La puta madre. Pero es mucha comida. Sí, no. Si estás a dieta en el tercer capítulo, ya te quedé pegado un escopetazo, boludo. Un Cobain. Olvídate. Si alguno. Si alguno quiere defender Shogeki no Soma y tratar de motivarme a que la vea, abajo tiene la caja de comentarios. No, gracias, diciendo. Dudo que lo logren, pero bueno, la vida. Yo, como dije, veo tanta comida y estoy a dieta, tengo ganas de hacer el gran Kurt Cobain, boludo. Yo creo que esta noche me voy a pedir un chegusán de milanesa. Yo tengo para hacer pancho esta noche, tengo con un par de panchos con papas pay. Yo voy a ver cómo me la arreglo. Tenés Red Bull, deja de joder. No tengo, se me terminó hace 2 días. Está en abstinencia. Sí, mal, boludo. Shogenki no Soma, Shin no Sara, el cuarto plato. Qué lindo cuando miden las temperaturas. Es como ver Toriko, la parte gourmet te da hambre, boludo. Claro. Mm. No, esa no la vi, creo. Es un, es un clásico, hace. Creo que es un clásico ya Toriko, ¿no? Cuenta como clásico. No es tan clásico, porque no es tan viejo como uno piensa que es. Es más nuevo. Creo que salió en 2015. Mm. Se publicó el manga. O 2014, no me acuerdo. Ah, mira, yo pensé que era más viejo. Mucho no, más. No, no, no. Tiene estilo, viste, parece. Sí, muy tiene el estilo viejo, como. Pero es más nuevo de lo que parece. Mm. Seguimos. Dale. Y esta es la parte en la que Demo se pone en modo traductor on the fly, porque hasta ahora veníamos hablando de secuelas, ¿cierto? Pero estas dos son nuevas, están basadas en novelas ligeras, y eso ya como que te sesga un poquito. ¿Qué es una novela ligera al estilo japonés? O sea, discúlpame. Una novela ligera, la novela ligera es un género literario que se caracteriza por tener abundancia de diálogos y lo que le da una lectura ligera. O sea, se llama ligera porque es sencilla y fácil de leer. Es pasatista, digamos. Mm. Eso es una novela ligera. Pero no es diferente de una novela normal en formato. Sí es diferente de... Sí es diferente en cuanto a profundidad, digamos. Son novelas producidas de manera industrial, digamos. O sea, no de manera industrial, pero... Sí, muchas... explotan toda esa cosa clichosa que tienen los japoneses y qué sé yo. Lo cierto es que no es... Que un anime sea una adaptación de una novela ligera no lo hace malo, per se. Pero lo cierto es que generalmente sale mucha adaptación de una novela ligera que es una mierda. Sao es una adaptación de una novela ligera y está bueno, pero es una mierda. Asterisk War es una mierda, lisa y llanamente, y es una adaptación de una novela ligera. Bakemonogatari es genial y es una adaptación de una novela ligera. O sea, como que no tenés parámetros. Pero bueno, les traduzco la ¿cómo se llama? La sinopsis, así on the fly, a ver qué sale. Veámonos, cagamos risa sí, de tu truco. Es cortita. Este anime se llama Shincho Yuya. Kono Yuya ga Oretui Kuseni Shincho Sugiru. Disculpa, güey, que te corte dos segundos. Acá sí. tengo una pregunta para vos. Sí, decime. El anime de Héroe Cauteloso, ¿está pasable? No sé cuál es el anime del pregunta, Héroe Cauteloso. El anime del Héroe Cauteloso está pasable. Iba, va, por ahí. No sé cuál es el anime del Héroe Cauteloso. Que acabas de nombrar. Ah, Shincho Yuya. No sé, no lo vi. Así que ahora vamos a ver el tráiler y la sinopsis y te digo. Que tenga esta cruz acá significa que en algún momento lo marqué como que no, pero vamos a leer. Dice, claramente, The Goddess Ristat Summons, la diosa... Ah, no es pregunta, dice que está pasable. Ah, está pasable. Ah, perdón. A ver qué dice. Dice, la diosa Rista convoca a el héroe para ayudarlo en el modo difícil de un modo de sí, videojuego, en el modo difícil de un mundo tipo videojuego. El héroe Seiya, hola, Takeshimeta, Kokoro no Kozma. Es pará, que no puedo. El héroe Seiya es excepcional en todos los sentidos, pero es increíblemente cauteloso al punto de comprar 3 sets de armaduras, uno para usar, uno para tener de repuesto y otro para tener de repuesto del repuesto. Y Y va y pelea con todo su poder contra los slimes, solo por las dudas. Esa es la sinopsis. Me leí un capítulo del manga. O sea, espera, yo te juro que tengo que sentarme a leer esto, tratar de traducir en mi inglés básico, que mi inglés básico es My car is blue, my pencil is red. Dice de pencil of porque Peter digo Pickle. Porque digo, no. Espera, no puedes decirme que tiene el hijo de puta porque tiene tres armaduras, uno para usar el otro por si se le rompe el otro, por si es un pelotudo y se le rompe el otro dos. Es el que lo dice. El tipo es extremadamente cauteroso, ¿no es cierto? O sea, mira, eso de tener tres juegos de armadura no tiene sentido para nadie, excepto para los que alguna vez jugamos Albion. Que yo lo veo y digo, no, lo tengo que leer porque esto me está cargando, pero dice esto. Sí, un par de capítulos, literalmente el flaco tira un poder exageradamente fuerte contra un puto Slim, boludo, que lo matas de una patada. No sé por qué estoy pensando en Rina Inverse tirando el... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Dragon Slayer? Contra Slimes. Literalmente le tiró un poder y hizo un agujero en el suelo. Claro, contra Slimes. Así que vamos a ver qué onda el trailer. Ah, tomate kudasai. Vamos a poner la marquita de agua. Y... Yo estoy mate, kudasai. Yo estoy mate. Yo solo diré una cosa. Esto lo hace Estudio White Fox. Sí, decime, George. Pechos, pechos y más pechos. Sí, la verdad que se ve como una novela ligera. Común y corriente, digamos. Ya se ve lindo, pero no, la animación no está acá. Y hay muchas tetas. Sí, sí, sí, hay muchas tetas. No destaca otra cosa. El protagonista tiene la típica pinta de protagonista de novela ligera. O sea, es un Kirito alto, digamos, y serio. Y con abdominales. Y con altos abdominales, es cierto. Como yo. Claro que sí. Vos pensás que esto es panza, pero esto no es panza. Esto es una armadura que tengo para tapar a los abdominales. La verdad, ver algo así no me entusiasma para nada. No, acá, mira, acá te lo acaban de decir, protagonista genérico. Sí, sí, sí, es un protagonista genérico. Es más, vamos, en el próximo trailer que vamos a ver, seguramente el protagonista es igual. Otro genérico. Así que si quieren pasamos al otro. Un día de esto vamos a tener que definir cuándo un protagonista es genérico y cuándo no. El podcast, boludo. Ah, el protagonista genérico es un protagonista. Más allá del aspecto físico, que son todos iguales, vamos. Sí, sí, no, es un protagonista que no tiene personalidad. Como vos. Esa. Como vos dirás en estos momentos, digamos. Perdón, no, justo se cortó. Sí, sí. Miedo. Yo también entendí cualquier otra cosa. Así que bueno. Imagina no ser genérico en 2019. Hay protagonistas que no son genéricos. Pasamos al próximo, que es AMT, es Assassin's Pride, de estudio EMT Square. Y también adaptado de una novela ligera. Y les leo la sinopsis, a ver qué dice. Dice: esta serie toma lugar en un mundo donde solo aquellos provenientes de familias nobles tienen el maná suficiente para poder luchar contra monstruos. Kufa es una chica de noble nacida de la familia de un duque que es enviada. ¿Querés traducir vos o querés que traduzca yo? No, dale, yo te. No. Está bien. No, como quiera, yo no tengo problema. Yo para no pisar, ¿no? Me chocó. Kufa es una piba de familia noble. De la familia de un duque. Que es. A la que le envían un. Un doctor llamado Mérida. Sí. Un actor. No, pero. Huisent. Que es enviada a una joven. A una mujer joven. ¿No es cierto? A una mina. Llamada Mérida. Resulta. Que. Meria no tiene talento para usar maná. Y Kufa es secretamente instruida para asesinarla. Mira, alto twist tenía eso. No te emociones demasiado, te digo. No, la verdad que... Che. No, nada, perdón. La verdad que tampoco me entusiasma demasiado, así que si quieren Pensé que me... estabas por llorar. No, si quieren meto marquita de agua y vamos a... Le trailer. Sí, dale. Gaiku が収められたキャンベルの間をつなぐのはガラスの筒。人類最後の都市国家。ランタンの中の世界。フランドール。 Suele nacer el prota en vaso vacío. El que tiene onda es Doctor Stone. Ah, pero Doctor Stone es de la temporada pasada. Temporada pasada. Los diseños se ven re lindos. Mucha loli. Sí, mucha loli, pero los diseños se ven re lindos, la verdad. Oh, querido, tanto tiempo. ¿Cuánto fue? ¿Un anime atrás? Qué lindo cuánto tiempo. Los protagonistas son todos Kirito. Claramente. Son Kiritos altos, Kiritos bajos, Kirito con cuadrito, Kirito sin cuadrito. Y cuando no es Kirito es el no Kirito. Los Kiritos. Lo cierto es que la animación se ve re linda. Los diseños de personajes son del montón. ¿No es cierto? Pero la verdad, un chabón que la tiene re clara y es súper pijudo y... Enseñándole a Lolis a pelear, ya lo vi. Ya viste otro Kirito. Puede ser, pero veo. Sí, esta definitivamente zafa más que la anterior. Sí. Por lo menos desde el punto de vista de la visual. Me está llamando la atención visualmente. Por el quilombo nada más. Sí. Pero ojo, porque es el quilombo de luces típico de este tipo de animes, ¿no es cierto? No, por eso mismo a mí no me está llamando tanto. Porque ya medio que me la veo venir O a cómo sea, viene esto. a mí. ¿Sabes qué es lo que pasa? A mí ya me llamaron la atención demasiados animes de este estilo. Entonces, como que. Estoy un poquito. ¿Cansado? ¿Curtido? No iba a decir curtido. Personalmente no lo voy a ver y eso no le... Y no lo voy a ver. salvo que tenga tiempo, que me sobre tiempo, cosa que no creo porque tengo re atrasada la temporada anterior, así que pero vos tenés que ver el mismo anime que yo. Sigo cómo atrasado como tres ah, temporadas sí, yo. no, yo estoy re atrasado con la que terminó mal. Hoy calculo que termino Takagi-san, que es hermosa por todos lados. Y ahí no sé qué voy a agarrar. No sé si voy a arrancar Shounen Deska o Carol and Tuesday. Carmen, tú O. está bastante bueno, la verdad. Sí. La tengo que seguir ahora que está en Netflix. O la de. ¿Cómo se llama esta? La de las chicas que hacen pesas. A esa le tengo las reganas. Ah, sí. Saito Pascu. Bueno, pasamos a los próximos dos. El primero dice, se llama, el anime que vamos a hablar ahora se llama, eso está mal transliterado, se llama Ore Skina no wa Omae Dake Kayo. Ese Dake Kayo no sé qué significa. Ore Skina no wa Omae de caca. Yo, me parece que significa algo así como la que me gusta sos vos, sos solo vos o algo así. Ay, gracias, De yo estudio también. Connect, también adaptada de una novela ligera. Y De la... novelas ligeras. De novelas ligeras, exactamente. Está muy bien. Y la sinopsis dice lo siguiente. Dice... Pregunta. Dice, ¿qué harías si... Una chica en la que estás interesado se te confesara su amor? ¡Oh! M más allá de eso, Nunca pasará, pero bueno. ¿Qué pasa si hay también otra chica? ¡Ah! Es mi sueño. Una senpai piola, adorada por toda la escuela y recontra amable. Energética y tu amiga de la infancia. Me pego un corchazo. Nunca me pasó. Ah, no, pará. Pará, leí mal. Dice, ¿qué pasaría si hubiera otra pendeja? Una senpai, super piola, adorada por toda la escuela, y aparte, tu adorable y energética amiga de la infancia. O sea, somos tres. Son tres minas. Yo no me la aguanto. Me busco una más y canto feliz a los cuatro. ¡Ah! Apuesto a que estarías re contento. Supongo que... apuesto que estarías re contento. La cosa es, ¿qué pasa si hay un problema inesperado sobre el contenido de esa confesión? Ya me lo está bajando. Comedia romántica. ¿Les parece si vemos el trailer? Acá, mira, acá dice Javi. El título es algo como: ¿en serio sos la única que está enamorada de mí? Ah, mira. Ah, está bien. Oreoski. Sí, está bien. Oreoski no va. Oh, madre, que acá. Sí, está bien. Muchas gracias, Javi. Gracias, Javi. Producción. Gracias, Javi. No me banees por hacer spam en el Discord de PBZ. Javi, yo te quiero y este besito es para vos. Vamos a ver el trailer. Dale. Dale. ¡Mandale Micho! A ver qué onda. Esto es estudio con él. Quirito otra vez, boludo. Quirito, ahora Quirito en la escuela. Puta madre, ¿por qué hay tantos Quirito? ¡Oh, Quirito querido! Quirito en la escuela. ¿Hace cuántos animes que no te veo? Te veo atrás, vos. Puta que son todos iguales. Boludo, ¿qué lo usan con papel de calca, boludo, de todos los animes? Se lo van pasando por el precio. Pará. Las minas tienen hermosos diseños de personajes. Yo no digo que no. Me gustan los diseños de personajes, boludo. ¿Qué miran la Kirito en su madre? La mina sale con el chico solo para decirle que le haga el gancho con su amigo. El anime. Ya me acordé. No pienso. Pará. La trama de esto es que Kirito. Todas las personas. A Kirito se le confesa, pero no para decirle que me gusta, sino para decirle me gusta tu amigo. No. Y en el proceso de enamorarlo de él haciéndole pata a las pibas, las pibas se terminan enamorando de él. No, o sí, no me acuerdo muy bien. Es como, le hacen el gancho. Es medio complicado, no sé cómo explicarlo. Pará. Es la historia de mi vida, boludo. Es un anime de la historia mal, de mi vida. Mal, boludo. Me voy a ver esto. Hola, Kamikaze. Bienvenido. Querido, ¿cómo andás? ¿Soy sincero? Me está llamando la atención, voy a tener que sentarme. Sí, no. Yo voy a ver, esto lo voy a rever. Aparte, la chica esa de anteojitos, a esa chica ya la vi. Y vos, Jo, sabés que te estoy hablando. Sí, lo sé. Precisamente no quería tocar el tema. Ah, sí. ¿Por qué te viste que tocar el tema? Yo sí, yo le agarro el toque. Sí, a esa chica ya la vi en dos ovas. En dos ovas muy bonitos y que disfruté muchísimo. Muy bonito. Muy el bonito, manga. ¿Verdad? El manga también. Pero los OAS estaban re bien animados. No me los vi. Sobre todo la parte con los obreros de la construcción en el capítulo 2. Todos son Kirito, boludo. Estaba muy bueno. O sea, el especial de la previa de otoño 2019 con Kirito, boludo. Estoy viendo las imágenes de como boche de Kirito, te digo. Invitado especial Kirito. Kirito-kun, Kirito-kun. Bueno, pasamos al próximo. Production AG nos trae, por fin, la tercera temporada de Psycho Pass. ¿Con Kirito? No, acá no hay Kirito. Lo que no sé, y voy a chequear right now, es si el guión de esta temporada lo hace Uroguchi. ¿Qué clase de Kirito es ese? Dice Kirito con fuego para Smash. Ay, obvio. Bueno, lamentablemente Uroguchi no está metido en esto, lo cual es triste porque aguante Uroguchi. Y la primera temporada de Psycho Bass fue una locura y la segunda decayó bastante. No sé si ustedes vieron Psycho Bass. Vi muy la poco. Primera, pero sí, pero... La primera sí, pero... La primera es muy buena, es excelente. Y la segunda decae bastante, digamos. Ustedes sigan tranquilos, ya vengo, me voy a comprar factura. ¿Eso fue en serio? Sí, ya vengo. Hijo de puta. Un podcast profesional. Vení para acá. Obvio. ¿Les traigo facturitos para todo, para tomar mate? Dale. Bueno, dale. Sigan esperando. Así que, ¿te parece si vemos el... Yo ya lo estoy viendo, ¿eh? Ah, bueno, bueno, entonces... Cuando vos viniste yo ya me fui, capo. No, por Dios. Vamos a meter la marquita de agua, anti-copyright. Qué mal que sonó eso. Round Robin. Round Robin es un... Un algoritmo de atención de cola. Me gustaría ver qué onda, o sea, cómo evoluciona. Porque la verdad que la primera temporada de esto fue muy buena y la segunda fue una cagada. No tuvo la profundidad psicológica de la primera ni en pedo. Yo la vi la primera, pero no logró engancharme. Y la segunda directamente no la vi. La segunda fue medio meh. Sí, no, me dijeron la... Escuché bardeadas por todos lados. O sea, no estaba... No era mala, pero... No estaba la comparación con la primera no llegaba al nivel. No estaba a la altura de la primera ni en pedo. Estoy viendo un CGI medio feo en el trailer. Sí. Ya me estoy tirando para atrás a mí. Sí. La voy a ver igual porque Psycho Pass, pero... y veo que el ending no lo hace Koeda, lo cual no me gusta. Acá en el chat dice, ojalá vuelva el manga de Hiatus. Hiatus. Justo el otro día estábamos hablando de eso con unos amigos. Y la verdad es que... Está re bueno gastarlo, pero lo cierto es que el chabón tiene altos problemas de salud. Sí. No es como el pelotudo de Berserk. Ese se dedica a ser Idol Master. Mal. Pero Togashi está, por lo que yo tengo entendido, estaba mal. O sea, estaba jodido en serio. Sí. Igual no vamos a dejar de gastarlo y de decirle que vive de la... De la mujer. De la germo. Sí, obvio. Porque quién pudiera... Que ahora la germo sacó manga nuevo. Oh. ¿Qué sacó? Inuyasha 2.0. ¿Hacía cuánto que no escuchaba que alguien le dijera Inuyasha? Inuyasha, hijo de mil puta. Vos me lo pides. Inuyasha es muy bonito. Fue muy bonito. Me gustó mucho. Inuyasha. Onda, no es como una continuación, sino más bien es otra historia muy similar. Claro. Bueno... No Game No Life, digo, No Game No Life ahora. No, te iba a decir. Ah. Yo en mi infancia, Inuyasha antes que Dragon Ball. Para mí, Inuyasha fue mucho. Me marcó mucho más y es mucho mejor. Y me gustó mucho más. Me gustaba cuando era pibe mucho más que Dragon Ball. De hecho, hoy Inuyasha lo volvería a ver. Dragon Ball ni en pedo. Yo en Inuyasha no sé si te lo vería. Dragon Ball Z, quiero decir. No Dragon Ball. Dragon Ball sí lo volvería a ver. Sí, Dragon Ball, obviamente. Dragon Ball Z ya la regaste de chico. Inuyasha no sé si te la vería. Porque es como, lo veía en su momento, pero nunca fue una serie que me enganchara. Onda, si tuviera que poner un anime que vería de vuelta hoy en día, sería Shaman King. Wow, Shaman King no lo vi en su momento y de grande nunca me enganchó. Bueno, el manga se va a la mierda. El manga es mil veces mejor. Mira. Bueno, no sé. No sé si bueno, sigamos con. Seguimos. Seguimos porque si no, no terminamos. El queridísimo Madhouse nos trae igual. Mucho más abajo de esto hay mierda. Mucha mierda. Y ya llevamos. Ya llevamos como una hora. Yo lo quería hacer. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Sí, por eso digo, vamos. El queridísimo Madhouse nos trae No Guns, No Life. Y la sinopsis dice. Es el del chabón con cabeza de revólver. Para las que no están viendo la imagen. Un par de capítulos hace tiempo, pero pienso verme el anime. Dice. Después de la guerra hay muchos extens en la ciudad. Personas cuyos cuerpos fueron modificados para convertirlos en peligrosas armas. Inui Yuso es uno de ellos. Y no tiene recuerdos de su vida. Y de su vida y cuerpo antes de que su cabeza fuera transformada en un revólver. Extrañamente, su cabeza está diseñada para que solamente alguien detrás de él pueda jalar el gatillo. Junso se gana la vida tomando casos que involucran a extens de la ciudad y es asistido por Mari, una inteligente y joven mujer que ha tomado bajo su protección. ¿Por qué? ¿Por qué convertirte en un arma que no podés usar libremente, digamos? O, por otro lado, ¿cada vez que se rasca la nuca pega un tiro? Posiblemente. Vamos a ver el tráiler de esto. Oye, de bueno. Igual, Madhouse ha sabido traer unas cositas lindas, che. Me está gustando los diseños, ya. Y solo pasé sí, un no. Negro. Pará, boludo. Perdón. 2 segundos y ya. ¡Oh, no! ¡Qué lindo diseño! A la mierda. No sé, la verdad es que se ve lindo. El tipo tiene un revólver por cabeza y fuma. ¿El EVA 01? Mal, boludo. Tiene los dientes del EVA 01. ¿Quirito? Digo. No, pará. Acá no hay quirito. Perdón. No, pero los diseños. Blanquito, pelo negro, cara de pelotudo, ¿qué crees? Hay un Hania ahí. Medio robótico. No sé qué onda. Shinji, no puedes escapar más. Aprieta mi gatillo. Lo cierto es que se ve re lindo. Y los diseños personales sí, son re lindos también. La verdad me está. Y ahí hubo un enfoque a una teta. Sí. Sí, hay que ver qué onda, porque lo cierto es que los policiales últimamente me vienen defraudando bastante. Bueno, eso revale la pena. Sí, definitivamente voy a ver esto. La verdad que sí, me pinta la atención. Miro uno o dos capítulos y si no pinta, lo dropeo. Obvio, pero por lo menos le voy a dar un intento, digamos. Bueno, esto sí lo estaba re esperando, no te voy a mentir. El anime que sigue es Fate, Grand Order. ¿Por qué no me sorprende? Sentai Manju Sensen Babilonia. Es el anime que adapta la. Creo que es la sexta singularidad del videojuego. Que es la singularidad donde aparece Ishtar, ¿no es cierto? Para los que no juegan Fate Grand Order, Ishtar es Tosa Karin vestida de diosa, digamos. Leo la sinopsis. Dice, el anime adapta la séptima singularidad Frente Demoníaco Absoluto Babilonia, ponele, Absolute Demonic Front Babilonia. Adapta esa historia del juego, como ya dijimos. Siguiendo los sucesos de Camelot. De la. Uy. Perdón, se metió una abeja en casa. Y casi me pica. Siguiendo los eventos de la singularidad de Camelot. En el videojuego. Ritsuka Fujimari y Mash. Kirei Light. Son asignados a. La última singularidad en la iniciativa Grand Order, la antigua Babilonia. En el año 2600 a.C. Se embarca en una misión para asegurar la supervivencia de la humanidad, como es toda la trama de Fate Grand Order. Ni bien llegan, aprenden que hay tres dioses amenazando Uruk, la capital del reino babilónico. Gobernado por el rey Gilgamesh, a quien ya conocemos de Fate Stay Night y Fate Zero. Y todos los demás Fates. Sí, siempre aparece un Gilgamesh, porque incluso está en Fate Kaleid. O sea. Y está revivido. ¿Hay un Kirito en esto? No, acá no hay Kirito. Nada. ¿En el anterior había Kirito? Tampoco hay Kirito. Ahora había uno, pero bueno. Ritsuka y Mash tienen que laburar juntos para. Vencer la invasión de misteriosas bestias a la ciudad de Uruk bajo el control de Gilgamesh, que me ha escrito que está esto, mientras investigan la verdadera naturaleza de los tres dioses que están tomando acciones en contra de la humanidad. Pero lo que Ritsuka no sabe es una entidad antigua se está levantando lentamente de su sueño. ¿Slumber es sueño? Mira. El traductor me dice así. Con traductor me quiera. Sí, bueno, maestro, yo no sé inglés. Yo pensé que sí, boludo. Vamos a ver el tráiler. No. A ver qué onda. Dale. El tráiler este ya lo vi, está re lindo. Oniplex. El tráiler ya lo vi, está re lindo. Y aparte de poder ver a... ¿Kirito? No, ya, y justo ahora no me sale el nombre. ¿Kirito? Ah, Istar. Poder ver a Istar animada es re lindo. Me encanta Istar. De hecho, tengo miles de fondos de pantalla de Istar. Ahí había un CGI medio feo. Mejor no preguntemos qué hace con tantos fondos de pantalla, así que. No, tengo hentai de Istar también. Pues Orange Maru la ha dibujado mucho. Qué grande. Ahora, no sé cuáles son los otros. Porque yo no llegué hasta esta singularidad. ¡Vi un Kirito! No, creo que vi un Kirito salvaje ahí. Está re lindo animado esto. Se va la mía para la animación. Hijos de puta, boludo. La animación está a cargo de Studio Cloverworks. Mientras que no me hagan como la tercera. El capítulo final de la tercera de Overlord, donde eran todos los tercer plano, ¿viste? Todos los. No los secundarios, sino los que estaban en tercero. Tipo todos CGI. Ay, no, por Dios. Sí, los fondos con CGI. Los soldados de mierda. Sí. Mientras no me hagan eso en esto, creo que me lo vería. No vi Overworld, pero sí leí sobre la polémica. La gente estaba recaliente. Yo estaba recaliente ese día. Uy, ya falta poco para lo que me interesa. Bueno, el siguiente anime del que vamos a hablar. Ah, perdón. Esto definitivamente lo voy a ver. Y obviamente ya estaba aprobado desde antes. El siguiente anime del que vamos a hablar es Azur Lane, anime basado en el videojuego para celulares. No hay muy, vamos al trailer directo. No quiero la perder, descripción. Arre. No quiero perder ni 30 ni segundos tiempo hablando de esto porque es una. Pasemos al trailer. O sea, qué sé yo. Esto seguramente, yo no lo vi, pero esto seguramente va a ser minas en tetas, con superpoderes peleando entre ellas. Con Cantal Collection 2.0, exactamente. Ok, yo sí lo voy a ver. Azurureino. Excelente. Ok, tetas y lolis, tranqui. La animación es una cagada. ¿En serio? hijo de puta, poneme algo mejor loli, animado del trailer. Loli, loli, loli, loli, loli, loli. Salió una tetuda en un momento, pero... Pero hay lolis. Fue una trampa. Pero fue tapado por lolis. Y pensaba que yo lo jugué en su momento. ¿Sí? Y la posta es que lo jugué y puras lolis me salieron en el juego. No, pero ojo, capaz que el juego está bueno. Es zafable. No está malo, pero es como... Fade Grand Order como juego es medio, es medio pelo. También lo jugué Fade Grand Order. Pero el anime está buenísimo. Sí. Mucha loli. Oh. Ah, son literalmente chicas barco. Sí, sí. O sea, es Kantai Collection 2.0. Es 2.0, no iban joda. Qué hijos de puta. Azurle. Qué hijo de puta. Vergüenza le debería dar a estos japoneses. ¿Soy yo o vos está cortando? ¿A mí se me está cortando? No sé, yo veo que se está trabando la transmisión. No sé, ¿a quién podría ser? No sé. Ahí voy. Para no sé si es a mí. No, es a usted. Sí, es a usted. Ahora les cuento. Dame un segundito. Si me dan un segundito. Hagan tiempo un segundito, ahora vuelo. Bueno. Ojo. ¿No podés contar algo de Azur Lane? Para los que sí. Es un juego de barcos de literal. No, no hay mucho que contar. Sé que tiene una historia, pero me lo pasé tan por abajo los tales. Pero está en qué plataforma está? Android, ¿cómo sería el de el otro? Apple. iOS sería, ¿verdad? Y nada más creo. Pero es barquito nomás. Es barquito. Placas mina peleando contra otras placas mina y estoy haciéndose mierda. Ahí está. Listo. ¿Aparece como Warship Gear? No. Sí, sí, Azur Lane, pero lo tenés que descargar con un VPN, porque está tiene restricción regional. Ah, mira vos. ¿Listo? Sí, sí, sí. ¿Sabes que el problema que estaba teniendo es que yo tengo automatizada la descarga de torrents? Entonces, cuando lo agrego a la watching list, se arrancan a descargar los torrents automáticamente. Y eso me estaba consumiendo el ancho de banda. Eso sí es vicio y no caga. Sí, sí, sí. Me siento acordar que yo también estaba descargando algo. Sí, pero yo estoy hosteando, ese es el problema. Les pido disculpas. No, no, lo sé, pero mi internet anda para la mierda. Esto sí, tuvimos microcortes. Perdón. Seguimos. El próximo anime del que vamos a hablar es la segunda temporada de Boku Tachi wa Benkyou ga Dekinai, anime del que ya hablamos, comedia romántica de harem, re linda, re graciosa. Y me vi dos capítulos, hice dos capturas y nunca más. Nah, bueno, es el tipo de anime que me gusta a mí también. A mí me gusta mucho la comedia romántica. No está mal, lo que pasa es que es que justo salió el anime y yo había empezado 3 días antes a ver el... Estoy poniendo el trailer manga mientras tanto. ¿Y el manga qué onda? Está bastante bien, la ¿sí? verdad. No, no es algo del otro mundo, pero sí, está bien. Al final aparece una loli legal, lo cual está re bien, porque aguanten las lolis legales. Obviamente. Ahí está la que tenía las colitas. Y 22 segundos de tráiler, está bien, porque ¿para qué más? Si a la primera ya le fue bien, ¿para qué nos vamos a gastar? Bueno, esto es algo que definitivamente voy a ver y tiene mi aprobado. Pero contanos un poquito de qué es, más o menos. Ah, Boku Tachi wa Benkyou ga Dekinai es la historia de... We Can't Study es o We Never Learn era. No me acuerdo cómo era el título en inglés. Es la historia de dos minas al principio, después hay una tercera y después hay una cuarta, ¿cierto? que sí. tienen problemas para estudiar, o sea, son súper genios. Ponele, hay una que es la mejor, después de la legal, que es la que hay una que es una mina que es una genio en ciencias, matemática y toda esa gilada, y decidió ir a la universidad a estudiar letras. ¿Cierto? Ah, Rizu. Y Rizu, sí. Y después está la otra, la de pelo azul, que es una es una genia de humanidades y quiere ir a estudiar ciencias. Ciencias. Y después hay otra que es una genia en deportes. Y Uruka. Quiere. Uruka. La amiga de la infancia, gracias. Que la flaca la rompe el deportes, pero para entrar a la universidad con una beca de deporte tiene que rendir, creo que inglés. Sí. Y el chabón este, que no es bueno en nada, pero toda la vida se rompió el orto. Nariyuki. Toda la vida se rompió el orto porque no sabe porque no es bueno en nada. Entonces el tipo las agarra y les empieza a dar como clases particulares a la flaca. Y en teoría el chabón es re buen profesor y qué sé yo. Aparte de ser re pobre. Y a medida que va avanzando la serie van apareciendo situaciones cómicas de comedia romántica, etcétera. La mejor chica es Azul, la Loli. Sí, la Loli que aparece al final de la primera temporada, que spoiler. Sí. Pero bueno, está acá en el póster, así que. Así que no está el spoiler. O sea, no es spoiler que está, si es spoiler todo es otro fondo. Sí. Al menos para mí. El próximo que aparece acá es. ¡Ah! Oh, ¿cómo mierda leo esto? Chojin Koseki Tachi wa Isekai Demo Yoyu de Ikunukuyu de Show. O algo así. Demo se va a un Isekai. ¿Cómo? Demo se va a un Isekai. Isekai Demo. ¿Este es el Isekai Demo? A ver. 7 estudiantes de preparatoria se ven atrapados. Estudiantes de preparatoria se ven atrapados en un accidente de avión. Y se despiertan en un mundo de fantasía medieval donde hay magia y hombres bestia. Pero ellos no se asustan, obviamente. Pará, pero te perdón, está pegando alto spoiler. Pero ellos, te digo ya, te está pegando alto spoiler la simnosis. Ellos no se asustan, sino que construyen una planta nuclear en un mundo sin electricidad. Pueden controlar la economía a nivel ciudad, o sea, a la escala de una ciudad. Y finalmente, por el bien de su benefactor, que está sufriendo de problemas con el gobierno, declaran la guerra contra los malvados nobles. Así que ninguno de ellos es un estudiante preparatorio normal, cada uno de ellos es un superhumano, super bueno en algo, en política, económica, ciencia, medicina. Esta es la historia de un Dream Team que posee la mayor sabiduría de la mayor sabiduría y tecnología de la Tierra. Y sin ningún tipo de restraining, sin ningún tipo de contención, lleva la revolución. Sin ningún tipo de autocontrol, lleva una revolución a un mundo diferente con sobre tecnología. Claro. No, con sus avances tecnológicos. Esto es Doctor Stone de Isekai, el Isekai. Pero nada que ver, boludo, porque ya van todos los materiales de una. No es que el Doctor Stone tiene problemas a la hora de crear una pelotudez y esto de acá se lo sacan en 5 segundos. Pero ¿cómo? Para que mientras hablamos voy a poner el tráiler. Sí, dale. Así la gente puede ver. Pero o sea, porque a veces, claro, dice que construyen una planta nuclear. Tenés que extraer uranio para eso, para construir una planta nuclear. Hay una flaca ahí que es una ultra genio que con la pelotudez que había en el avión se creó los aparatos necesarios para extraer todos esos materiales. Así de fácil. Eso es definitivamente un no-go para mí. Sí. Bueno, ahí está. La flaca esa de lente es una ultra genio. Tener la flaca esta que es ultra fuerte, ¿viste? una ultra doctora, son todos ultra, boludo. Sí, sí, sí. Es un Dream Team, digamos. Bueno, el protagonista, porque ya la puta sinopsis te pegó el spoiler de tu vida. El protagonista es el, si no me recuerdo, el presidente de Japón. Ah, Tranqui 120, un estudiante de preparatoria, presidente de Japón. Así date cuenta de qué tan. No es de así para abajo, es de así para arriba. O sea, y Aiechi y Nekomimis. Y tenés un montón de cosas que se sacan del culo, como siempre. Y esto es mierda, claramente. Y esto es dropeable a mano poder, te digo. Sí, sí, sí. No, ni siquiera la dropeo porque. Para dropearla debería empezar a verla. Esto es un no-go definitivo. Definitivamente no-go. Lo peor todo es que yo sigo el manga. Pero nomás porque sé que aparece una vez cada 1000 años. Vos te vas a morir de cáncer. Vos te vas a morir de cáncer de ojo, boludo. Si seguís leyendo esas mierdas. Boludo, ¿sabés la cantidad de mangas y isekai que estoy leyendo? No, por Dios. Y es la única mierda que hace que pase. Más fácil el trabajo. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. Bueno, el próximo anime del que vamos a hablar es Beastars de Studio Orange o Hola Mi Furry de Animation. ¡Furry! Ahora sí me gusta. En un mundo populado, en un mundo habitado por animales antropomórficos, herbívoros y carnívoros, coexisten entre ellos. Para los adolescentes de la Academia Cherrington, la vida escolar está llena de esperanza, romance, desconfianza y incomodidades. El personaje principal es Legoshi, el lobo, miembro del club de drama, a pesar de que es miembro del club de drama, a pesar de su apariencia amenazante. Tiene un corazón muy bondadoso, no me lo habría imaginado jamás. Aunque la mayor parte de su vida siempre fue objeto de miedo y odio por los otros animales. Y estaba bastante acostumbrado a ese tipo de vida. Pero pronto se encuentra. O sea, empieza a trabar relación con sus compañeros de clase que hacen que él supere sus inseguridades y encuentre un camino en la vida escolar, etc. Beastars, un anime que sé que muchos estaban tipo esperando, o por lo menos gente que conozco que ve anime estaba como, ah, sí, no, porque Beastars. Y de repente. ¡Ey! Ese CGI está repasable. ¿No? Perdón, recién hablo de poco. Es una serie CGI como Ajin, por ejemplo. Sí, lo estoy viendo. Y no está mal, la verdad. Pero la verdad es que se ve re bien. A la mierda, está mejor de lo que esperaba esto. Sí, sí, sí. Yo la verdad sabía que iba a hacer CGI y no me entusiasmaba mucho, pero la verdad pero que... ahora primer capítulo, papá. Puta madre. Perdón. Lo cierto es que por lo menos un par de capítulos lo voy a dar. A lo mejor tenga que ver con el hecho de que no son personas. Entonces, al ser furros, están como más lejos del Uncanny Valley, digamos. Onda, no estás tratando de asimilar que eso sea realista, más bien claro. Es como, claro, como son animales, pueden darse este lujo de parecerse así. Exacto. Sí, la verdad que re pega si es así, boludo. A mí me gustó mucho. Ojalá haya más anime de furro. Digo, más anime así. Más anime de furro. El siguiente es Hatage Kemono Michi. Ay, en PBZ estuvieron hablando mal de este. A ver. Estaba en el Discord y Siempre salía el anime este. Cada vez que entraba. Ay, Dios. A ver qué dice. Dice, la historia sigue al Wester es... Al luchador enmascarado. Sí. Al luchador enmascarado Genzo Shibata, que... A que le gusta todo el tipo de animales y criaturas. ¿Lo tenés traducido? Dale. Boludo, traductor de goles. Dale, mándale mecha. Un día es convocado a otro mundo, donde un donde una princesa le pide que ayude a matar bestias mágicas. Pero él se enoja y le pone un suplex alemán. ¿Un suplex alemán? A la princesa. What? Estás traducido por la mierda. En cambio, comienza una vida como dueños de una tienda de mascotas en el otro mundo. Ergo. ¿Y se cae? El tipo es convocado. La princesa de ese reino le dice: mata a estas bestias mágicas. Pero como el tipo era re amante de los animales, agarra a la princesa, le hace un suplex animal. Un suplex alemán. ¿Qué mierda será hacerle un suplex alemán, no? Lo agarras de la cintura y te tiras para atrás. ¿Qué es lo que resiste? Ah. Lo que golpea es la cabeza y la espalda. Sí, sí, sí. Del contrincante, mientras vos quedás en un estilo más como una mesita. Exacto. Con la fuerza del golpe. Después de hacerle el suplex, te hace abre una tienda de mascotas. Karadagian estaría decepcionado de este anime. O sea, esto es Martín. Esto es Titanes en el ring de Isekai. Casi. Pero con mascota. Es como un Isekai cruza entre Titanes en el ring y el programa de Raúl Portal. El portal de las mascotas. No voy a ver esto ni en pedo. No sé ustedes, chicos. Yo sí. Yo le voy a dar el primer capítulo a ver qué onda. Es lo bizarro decir. No me acuerdo que es Kirito con músculos, ¿no? Ah, sí, totalmente. Es Kirito con músculos. Para acá porque viene Kirito basquetbolista ahora. Sí, lo sé. Estudio de Medea nos trae Aihiru no Sora. Slam Dunk 2. Slam Dunk 3. Porque ya tenemos a Slam Dunk 2. Ah, que es Kokoro no Basket. Sí. No, pero este de acá es hecho del mismo creador, si no mal recuerdo. ¿Ah, sí? Me parece que sí. Ah, pará. Por eso dije el 2. Ya te digo. Original creator Takeshi. Buscate el intro en otro lado, no se puede ver. Según esto, no. ¿No? Y... Es que me acuerdo que el creador de Slam Dunk hizo otro de básquet. Y creo que sí, ¿eh? ¿No es Kokoro no Basket? Slam Dunk, estoy hablando. No es Slam Dunk Millionaire, pero ese no es de básquet. No. ¿Dónde mierda está? O yo mientras tanto leo la sinopsis. Sí, dale. Dice, es petizo, débil y se acaba de transferir a una escuela nueva. ¡Qué lindo! Mucho gusto. Arre. Kuruma Tai Sora es el personaje principal de esta historia que ama el básquet. Ha estado tirando al aro siempre desde que era pequeño y ha tratado de crecer, de volverse más alto, justo como su madre, que solía ser, que había sido jugador de básquet. ¿Qué le pasó a ella y a Sora para llegar a esa escuela nueva? Lo descubriremos viendo esto. Y voy poniendo el trailer mientras tanto. No, tiene el trailer ahí. Sí, ¿cómo que no? Sí, lo estoy viendo. El creador de este me parece que trabajó como un tiempo con el de Slam Dunk, por eso el estilo del manga es muy similar. Por eso me lo confundí. Puede ser. Traducido acá, quiere jugar, no hay equipo, sale mal. Ping pong. Traducción de todo el anime. Según cuente lo que cuente. Lindo sería. Lindo sería que ponerle un anime de estos tome lugar en Shogoku, en la escuela Shogoku, tipo 10 años después. Sí, estaría bueno. Y que hablen de los que integraron aquel equipo como si fuesen leyendas. Sí. Algo parecido a lo que pasa con White Album, por ejemplo. No sé si... ¿Sabes que no me la di? White Album, me la debo aún. Vos tenés White Album, que es la primera, que es larguísima. Y después tenés de 12 capítulos White Album 2. White Album 2 está... En White Album 2, no es una historia que no tiene nada que ver con la primera de White Album, pero uno de los... El pibe, el protagonista, le gusta la música vieja y escucha los éxitos de las protagonistas, que eran idols, de White Album 1. Y eso te marca la continuidad en el mismo universo. Muy bueno eso. Che, bueno, otro anime de básquet, yo, la verdad... Ay, con razón, ¿sabés qué pasa? Cuando empezó a salir el manga este, el creador de Slam Dunk sacó otro de básquet también. ¿Te acordás? El problema era que el del manga de básquet, el de Slam Dunk, no era básquet normal, era básquet discapacitado. Ah, o sea, iban todos en sillas de ruedas. Sí, sí, sí. Y eso no. Y como los dos artes son parecidos, me los confundí. Claro. Adaptado a un manga de Diomedea. Y estudio Diomedea. Ah, Kabukicho Sherlock de Production IG. Para los que no sepan, Kabukicho es la zona roja de Tokio. La zona sensual. En el lado este de Shinjuku, en el centro de un vecindario caótico, el iluminado por León Kabukicho, el distrito de Kabukicho, se está expandiendo. Donde brilla la luz, también hay profundas sombras, digamos. La cortina se levanta en el escenario nocturno donde bizarros asesinatos ocurren. ¿Es suspenso? No. ¿Es comedia? Tampoco. Un indistinguible drama está por comenzar. ¿Quién escribe esta sinopsis, hijos de puta? Te juro, pasarlo por el traductor no ayuda mucho tampoco. No, me imagino. Y bueno, ahí puse el trailer. Lo cierto es que me gusta. Ay, sí, y al principio de todo hay un travesti, boludo. A ver, ¿qué onda? Alto trago, boludo. Esto, por ejemplo, aunque sea por la pelirroja, voy a mirar un par de capítulos. Aparte me gusta. O sea... ¿Es el creador Donald Trump, boludo? ¿Ese lo robaron qué? ¿Ese era Donald Trump? Puede ser. Podría. Sí. Lo vi, podría hacerlo. Quiero ver qué onda. Pinta, la verdad. Porque se ve lindo. El tema está en cómo puede plantear la comedia. Si logra hacer algo entretenido o si termina siendo un vole, etcétera. Pero por lo pronto, sí. Ahora creo que le daría una ojeada cuando tenga tiempo. Por lo pronto sí lo voy a ver. Aunque sea, le voy a dar una opinión. Ahora viene ¿qué? Nisman de Animation. Dice Javis. Babylon, de estudio Revorut. Revorut no lo conozco, este estudio. No sé qué carajo hizo. Revorut. Ah, mirá, Furikuri Alternative. Muerte. Aunque no la vi todavía. Así que estoy hablando del pedo. ¿La tenés ahí traducida? Sí. A ver. Te la paso. Arre. Arre. La historia de Sopeso se centra en Sensei Seisaki, un fiscal de la fiscalía. No, válgame la redundancia, ¿no? Un fiscal de la fiscalía del distrito de Tokio. Mientras investiga los actos ilegales de una determinada compañía farmacéutica, Seisaki se topa con una conspiración por una elección por una nueva zona autónoma establecida en el oeste de Tokio. Y es todo lo que tengo acá. Voy a poner el tráiler mientras le digo al amigo Javi de que esto claramente es Alberto Nisman de Animation. Animal lo mataron. Animal lo mataron, exactamente. Mirá, si no estuviese capturando la pantalla entera, tengo el audio por ahí de Animal lo mataron. Pero sí. No sé. Estas cosas me generan dudas. Sí, no te llama mucho el tráiler, la verdad. No. La de sinopsis no me dijo nada. Un fiscal que trabaja en la fiscalía. Un fiscal que trabaja en la fiscalía. Requisito para ser fiscal: trabajar en la fiscalía. Sí, nada más. Pero aparte, la animación no me dice nada. Y la sinopsis no me dice nada. Y... me da ganas de pegarle al monitor a ver si se acomoda la imagen en un punto. Sí, ¿no? Sí. Es como que. No, la verdad que no me entusiasmó ni en pedo. Para mí. Acá para Javi mí... dice: empieza entretenido, hay que ver cómo resuelven todo. Y no sé, tendría que verle un capítulo, pero la verdad es que no me está llamando ganas sí. ni de probar ver un capítulo. Javi le pega con las recomendaciones, vos que lo conoces más. No lo conozco tanto. Bueno, más o menos. Si se pareciera más en los chats de vos, tal vez lo conocería más. Ah, mira. Ah, el palazo que le estoy dando encima. No me banees, por favor. sí, no sé, habría que. Un día cuando esté con dos o tres cervezas puestas encima. Vale, para mí, por lo pronto, es un no. Y después, si alguien me agarra y me dice, che, no, esto está bueno, lo veré. ¿Sale video reacción demo? Ah. No. Ah, puede ser. Puede ser. Espero que David no haya escuchado esto. Me parece que no está. Uf. Me parece que está estudiando y nos tiene de fondo. No, me parece que no. Qué gran podcast este. Sí, ¿no? Empezamos con 4 y terminamos con 2. Y bueno, es lo que hay. Y sí. Acá flasheando dice, el tipo comienza a investigar una farmacéutica por fuga de capitales, pero cada vez es más y más oscuro el problema. Sí, suena mucho a Nisman. El fiscal que trabaja en la fiscalía empieza a investigar. Exacto. En la investigación, ¿no? En la investigación. Empieza a investigar la investigación que estaba investigando el investigador investigado. Ay, Dios mío. Vamos, esto no termina más. El siguiente es. Dale. El siguiente es. Atashi Noryukuwa Heikichi de Teitayone. Todavía tengo que aprender a pronunciar bien. No sé, en la imagen hay lolis y la. Y la. ¿Tenés la sinopsis traducida o todavía sí, sí. no? Sí, la tengo. Para, ¿Sabes qué vamos a hacer? Para acelerar un poquito y que esto no dure una eternidad, ¿vos querés leer la sinopsis mientras pongo el tráiler? A ver, quiero probar una cosa. Decime una cosa. Hola. ¿Se escuchó? Sí. Ahí va. A ver si puedo poner el costo. ¿Y que no. Definitivamente no. Pasame las cosas y las traducciones. Sigo traduciendo. Exageradamente lo pongo acá en general. O pándamelo por privado. Listo. ¿Querés con privado, Sí, pero con privado es más rico. Ahí lo pasé. Odio eso. Dice: cuando cumple 10 años, Adele von Auschamp sufre un dolor de cabeza horrible y recuerdos de su vida anterior como una niña japonesa de 18 años. Ay, Dios, otra chica de la... llamada Kurihara Misato. Que, ah, y recuerda su vida anterior. Sin embargo, esa vida cambió. Cambió abruptamente cuando Misato sí. murió tratando de ayudar a una niña y conoció a Dios. No puedo leer con los auriculares puestos. Me suena re fuerte. Cuando Misato murió, durante esa reunión hizo una solicitud extraña y pidió habilidades promedio en su próxima vida. Pero pocas cosas, especialmente los deseos, salen tan bien como se planearon. Ah, este es el de la, mina que quería reencarnar. Como una mina normal, pero al final terminó reencarnando como una super genio o algo así, ¿no? Creo que este se cae justo, es uno que no leí. No, no, no, definitivamente. No, no, no. Ah, sí, lo leí muy por así nomás. Y sí, es como la más OP, aún siento que no quería hacerlo. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Quisiera ir a un mundo nuevo sin 0P? Ah, no, para ir a un mundo nuevo. No, requisitos mínimos 0P. 0P. O magia o espada, o las dos, pero una mínimo. Ser normie no se puede atar. No, definitivamente. Ni siquiera... Bueno, voy a dejar que corra el trailer porque... Pero... La animación se ve chotísima. Listo, el otro. No lo voy a ver ni pedo. Definitivamente no. Basta, de Isekai. Segunda. Hay que dejar de robar con el Isekai por lo menos 2 años. Sí, por favor. 2 años sin Isekai. El próximo anime es la tercera temporada de Chihaya Furu. Anime no, muy. La primera ni la segunda, así que. Anime recontra amado. No tiene trailer, mira qué bueno. Bueno, bien, más rápido. Anime recontra amado por la gente que lo vio. Yo no lo vi, me dijeron que es hermoso, pero no lo vi. Etcétera. Y acá ya es como que empezamos a entrar en la zona de la turbiedad, digamos. Me reencanta el manga este. Mairi Mashita Iruma-kun de Bandai Namco. Y. Exacto. Uy, Namco, ouch. Bueno. Suzuki Iruma fue abandonado y vendido. Suzuki Iruma fue abandonado y vendido a un demonio por sus irresponsables padres. Sorprendentemente, lo siguiente que sabe es que está viviendo con el demonio que lo adoptó con su como su nuevo nieto y que fue transferido a una escuela en el mundo de los demonios donde su nuevo abuelo, el demonio, trabaja como director. Así comienza la cobarde vida escolar extraordinaria de Iruma-kun entre los otros mundos cuando se enfrenta a su verdadero yo. Asume desafíos y eleva y se eleva para convertirse en alguien grandioso. Te puedo hacer una mejor sinopsis, la verdad, porque yo leo. A ver, dale. Iruma-kun empieza con el chico siendo súper desafortunado. Literalmente, si no me recuerdo, es... nuestro hijo acaba de decir su primera palabra en sus tres semanas de nacido. No vamos al bingo, dice. Como para que te den una idea de lo irresponsable que son. En un punto llega lo que sería el rey demonio, entre comillas, diciendo, me gustaría comprar su hijo. ¿Por cuánto? Por esto. Bueno, acá lo tenés. Y así de una. Cuando se da cuenta Iruma está... Esos son padres. Cuando se da cuenta, Iruma es adoptado por lo que sea ese rey demonio, que es, como el rey demonio no podía tener hijo y todos lo verduleaban en las reuniones de la escuela diciendo, oh, qué bonitos son mis nietos y toda la bola. Él se sentía con envidia y quería también el uno, así que compró uno y empieza a hacer la vida. Iruma siendo un cobarde por falta de atención de los padres, obviamente, y siendo criado por lo que sería el rey demonio. Es como una... ¿Cómo te podría decir? Una... Comedia escolar sería. Sí, sí. Pero ya tirando más un poco más a... A desarrollo de personaje por parte del protagonista y lo que lo rodea. ¿Vos lo vas a ver? Posiblemente. Yo no lo veo ni en pedo. Perdón, pero no me llama la atención para nada. Aunque... Sí, no, no. Tenía unos diseños de personajes re lindos. Sí, no. Precisamente eso fue lo que me llamó al principio. y me quedé porque ya al final me llamó bastante la atención. Cuando me di cuenta ya estaba enganchado al manga. Es divertido, digamos. Sí, sí, es como comedia para pasar el rato. Copado, copado. Yo personalmente no lo voy a ver, pero bueno, cuento con vos para la retrospectiva, para que me diga qué tal terminó el anime. Sí, lo veo completo, sí. Ese es el problema, no sabes si lo termino. Ah, acordé que para que entre en la retrospectiva tenemos que terminarlo. Ah, sí. Oh, la waifu está ahí. El siguiente es Honsuki no Genkokuyo. No, estos 8.800 palabras, boludo. Bien pedo, te lo leo. Te lo paso a traducir. Dale. Porque somos, la verdad no. Somos un podcast re profesional. Si querés, vamos leyendo uno y uno. Mientras vos me lo traduzcas y me lo tires por Discord. Sí, dale, no hay problema. No tengo drama en leer. Ahí te lo pasé traducido. Ah, bien, es larguísimo. Sí. Sí, creo que solo te pasé la mitad, me parece. Va a alcanzar para entender. Urano, un ratón de biblioteca que finalmente había encontrado trabajo como bibliotecario en una universidad, fue asesinado tristemente poco después de graduarse de la universidad. Ella renació otra vez. Dios. Renació. ¡Pum! Como... Bienvenido al nuevo mundo, la Renació como la hija de un soldado en un mundo donde la tasa de alfabetización es baja y los libros son escasos. No importa cuánto quisiera leer, no había libros alrededor. ¿Qué debe hacer un ratón de biblioteca cuando no consigue ningún libro? Los hace, por supuesto. Su objetivo es convertirse en una bibliotecaria. Para que pueda vivir nuevamente rodeada de libros, debe comenzar a hacerlos ella misma. Ah, y lo otro no. Y lo otro es una nota. No sé. Suena interesante. Suena interesante, pero es menos interesante de lo que pensás. Te digo yo que estoy leyendo el manga. Y lo estoy leyendo en el manga y lo estoy salteando cada un capítulo, te digo. Y no me estoy perdiendo de nada. Es que es la ladrona de libros de Animation. No sé, la animación es chotísima. O sea, mi pequeño inconveniente con esto es que le pusieron una limitante a la protagonista. Y es que cuando nació en ese mundo, reencarnó en ese mundo, su cuerpo era exageradamente débil. O sea que muy pocas cosas podía hacer. Vos la ves ahí afuera y toda la bola, pero de vez en cuando llega a tener un desmayo o una recaída y toda la bola. Claro. Y ahí ya siento que en un punto abusan tanto de eso que no va a ningún lado la trama. Es como que no la quieren hacer avanzar a la, ¿vos a la es historia. Que había marcado este manga para leerlo. Al final nunca lo arranqué, pero lo había marcado, así que por lo menos le voy a dar una ojeada en el costo. Yo lo voy a mirar. Voy a mirar un par de capítulos y voy a ver qué onda. La animación es re chota, pero sí. Voy a ver. Episodio 4, oh Dios. El que sigue es Hoshi Ai no Sora. Te lo leo yo. Dale vos. La historia gira en torno a la mayoría de edad, donde los niños de equipo de tenis suave, ¿what? El equipo de tenis suave de una escuela secundaria tiene a punto de cerrar. Soft tenis es como softball. O sea, el soft tenis es como un tenis, pero con las reglas de softball. Sí, más blandas, digamos. Como el softball es un béisbol con las reglas más tranquilas. Sí, no, pero está resumida para la mierda, tío. Sí, claramente. A ver, sí, eso. Para que el traductor me lo traduzca más de la mierda de lo que debería ser. Sí. A ver, tiene pinta de ser un slice of life de gente jugando al tenis, digamos. Me está tirando medio para atrás la animación, te digo. La animación, la trama, todo, boludo. ¿Todo? Sí. Pero más que nada, yo más me gana más por cosa visual que por trama. O sea que si algo está muy mal escrito pero tiene una animación de la puta madre, posiblemente la termine bien. Ah, sí, totalmente. Pero... No. acá no. No, chao. 57 segundos, hasta ahí terminé de ver el trailer. No, me tiró muy para atrás este, la verdad. Había una mina ahí que estaba linda, un diseño de personaje que estaba lindo. Pero más allá de eso. Ah, hay una raqueta en CGI. En la mano de un personaje. Que no está en CGI. Me parece que es un no-go definitivo. De una. No, olvídate, no. No, tengo el tiempo muy limitado como para ver esto. Sí. La mina está linda, igual. Pero como la historia se va a centrar en el chabón, no, ni en pedo. La miré así de reojo a la portada y pensé que era el futbolista este que no aguantaba estar sucio. Que creo que fue de dos o tres temporadas atrás. Ah, no, ni lo vi, olvidado. Nada, yo tampoco. Pero me parecía muy similar el producto. Bueno, yo ya te pasé la traducción del otro, así que... Sí, y ahí lo voy a empezar a leer. El estudiante de secundaria Akutsu Takuma aprendió a aceptar su vida solitaria en la vida. Sí. Su vida solitaria y está contento con sus estudios. Pero cuando el dios Odín lo elige para salvar al mundo junto a nueve valquirias alimentadas por la intimidad... Takuma puede decir adiós a su existencia solitaria. Me imaginé, boludo, Odín viniendo. Sí, tocándolo. Pum, poderes, salva el mundo. Val Ex Love, sí, con siete, garchándote a siete minitas. Dios mío. No. Es Ryuji, boludo. Detonadora, la concha. No. Definitivamente hay que hacer algo con los estudiantes rodeados de minitas. Pues ya estaba este, ¿te acordás de este Isekai del tipo que se tenía que agarchar a toda la gente, a todas las pendejas para salvar el mundo? Conception. Ese. Conception, Inception. Conception. No, por Dios. Basta. Ay, pero qué mejor que garchar y hacer que tu hijo salve el mundo. No, por Dios. De mal a peor, la puta. Ni en pedo. Palabras del otro. El próximo es Houkako Saikoro Crew. Y dale. Kyoto en primavera. Aya es una chica de secundaria que acaba de mudarse a una nueva ciudad. Miki es su tímida compañera de clases y su primera amiga. Un día después de la escuela, Aya y Miki siguen al presidente del comité. Lo tengo muy cerca y me está haciendo un brillo el sol, te digo. Presidente del comité, Midori, a una tienda especializada en juegos de mesa, el Club de los Dados. Sin pensar que prueban juegan juntos. ¡Uy, Dios mío! Estoy re mal hoy. Sin pensar que prueban juntos un juego de mesa alemán, estas chicas que buscan diversión pronto caen... en el apasionado mundo de juegos de mesa. O de juego. O sea, chicas lindas haciendo cute girls doing cute things. Jugando juegos de mesa. Ojalá jueguen Dungeons and Dragons en un punto. No creo que vaya para ese lado, digamos. Juego de mesa. Se ve... Perdón si hablé para la mierda, pero uso lente y justo un rayo de sol me pega en la vista. Nuestros oyentes van a saber disculparnos. Sí. No sé, la verdad que ni en pedo. A mí, o sea, están lindas, pero no me llama. Sí, no. Chicas lindas jugando juegos de mesa y animation. No go. Bueno. ¿A su vida o nada, gato? No, más vale, boludo. No, ¿sabes cuál era así? Que estaba buena. ¿Te acordás de Good Job Boo? Good Job. ¿Boot? Boo. No. Good Job. Estaba lindo. Era. No me acuerdo y no la logro encontrar. Good Shop, ¿cuánto era? Bu. O GJ Bu. A ver si lo puedo encontrar acá. Good Shop Bu, 2013. A ver. Este estaba lindo, me acuerdo. Y era también no. Chicas lindas haciendo cosas lindas. No me aparece nada. Ah, ya, pero no, ya me acordé cuál era. Sí, la que había un Kirito ahí con su harem. Claro, sí, había un Kirito ahí. Que una era como una alta rubia que comía la típica carne de anime. Sí, exactamente. O sea, sí, me acordé. Que cada chica tenía su color de pelo diferente. Como siempre, digamos. Como siempre. Tenía la de pelo verde, la pelo varado, la pelo rubia, la pelo rojo. Sí, me acuerdo. Ese estaba lindo igual, era entretenido. Bueno, no, no traduzco las otras dos porque segunda temporada. ¿Sabes? Obviamente. Bueno, vamos a mostrar el tráiler igual. ¿Viste Radiant? Primer capítulo y no me gustó para nada, la verdad. Yo lo tengo marcado para ver. Lo quiero ver por más que por Radiant en sí, por lo que significa Radiant. O sea, sí, no, por ser un manga italiano. Francés. Radiant, francés. Para los que no sepan, Radiant es un manga francés. O sea, es una historieta tipo manga que dibujó un chabón francés en Francia y que publicó y está animado por estudios japoneses. Y como me gusta ese tipo de orgías culturales, digamos, me despierta curiosidad. Orgías culturales. Sí. Me imagino cualquier otra cosa. No. Sí, interracial, digamos. Sí. El único diseño del personaje que me gustó es la vieja. La vieja del afro. No lo vi, te dije. No sé de quién. ¿No estás viendo el tráiler? Ah, sí, estoy viendo el tráiler, pero sé que se me pasó la vieja. Ah. Acuérdate que tengo que estar tipo con una mirada acá y en el OBS y sí, etcétera. Pero bueno, sí, no creo que lo vaya a ver. No lo voy a ver ahora. Pero lo voy a agregar a la planning list porque sí. Quizás si sí. Un día me decís, che, voy a ver el coso y me decís, che, ¿te querés sumar? Posiblemente la vea. Pero no creo que la vaya a ver solo porque me parece medio un bol el primer capítulo, ¿verdad? No sé cómo va después. Onda, como lo que vos me dijiste cuando viera Spice and Wolf y no lo hice. Claro, exactamente, sí, juntarnos a verla en Discord. Sí. Eso estaría bastante bueno. Sigo en el segundo capítulo, de tercer capítulo tengo que empezar a ver. Ah, algún día la va a tener que ver entera. Es muy lindo. O sea, no tengo tiempo, ese es mi problema. Lo que sigue es la tercera temporada de Grand Blue Fantasy. ¿Segunda? Segunda, tenés razón. No lo vi, no lo voy a ver tampoco. Sí, nada. Cuando salga el juego para este lado, posiblemente. Mirá ese CGI, papá. Igual se ve re lindo, boludo. Esos fondos así son hermosos. Muy bueno. Javi, empecé a ver Space of Wolf hace 2 semanas. Vi 2 capítulos nomás. No tengo tiempo para ver más capítulos. Son un desastre, boludo. Entonces, me odio a mí mismo. Pero tener tiempo para leer esos. ¿Cómo se llaman? Esos mangas de mierda. Y bueno, boludo, me lo pasó con 5 segundos eso. ¿O querés que adelante Spice and Wolf cada 5 minutos? No. Spice and Wolf, obviamente que hay que verla. Spice and Wolf tengo que agarrar un tiempo, sentarme y ver 5 capítulos de corrido. Mínimo. Es más, entre capítulo y capítulo te lees El Capital de Karl Marx, ¿no es cierto? La teoría económica de Keynes. Estás pidiéndome mucho, ya te digo. Sí. ¿Y Mao la viste? ¿Mao Yuya? Obvio, lo vi cuando salió. Bueno, ¿y te gustó? Obvio. Listo, entonces te va a gustar Space and Wolf. Sí, obviamente, pero el otro tenía 2 par de plot, boludo. Ah, sí, alto plot. me gustó tanto Mao Yuya que hasta me leí el manga. Igual Joro tiene lo suyo también. Obviamente, pero Joro juega. Juan, primera. La verdad que la animación no... Está ahí, no, no es ni mala ni buena, pero está ahí. Lo miró por las tetas, dice Javi, ya sabía. Claramente. Claramente. Bueno, el que sigue es... Keishi Cho Tokumu Bu Tokushu Kyokan Han Taisaku Shinsu Dai Nanaka Tokunana. Tokunana. El que sigue es Tokunana. Toku de Tokumubu, que será el club de algo, y Nana de 9. Y Nana del manga que no siguió más. Maldita Nana. Otro que te rompe la pantalla. Ambientada en un Tokio diferente. A nuestro mundo. La historia sigue a Tokunana, una unidad de inadaptados reunidos en el departamento de la policía metropolitana. Tokunana lucha contra 9 organizaciones que cometen crímenes en su celoso culto a los dragones. Escucha el ampazú de fondo y me desconcentro. Que alguna vez recorrieron el mundo. Perdón, es mi teléfono. No hay problema. No sé, ¿te dice algo esto? Que no la voy a ver. La verdad. No, no me está. Parece que está. No, llamando, parece que está linda, animada, pero la verdad no me llama ni pedo. No, la verdad que no. Ah, hay una loli ahí, capaz que la vea. No, siento que no. Me va a pasar como... Si la veo, me va a pasar lo mismo que la temporada final de Durarara, que me tardé como 2 años en verla. No, ¿por qué? Si está re linda. Sí, pero acordate que cuando empezó a salir el capítulo en la temporada final de Durarara, antes de eso habían sacado como otras 2-3 temporadas más. Y era como mucho... Durarara son 3 temporadas... y la del medio está dividida en 2 partes, me parece. La tercera no me acuerdo, está dividida en 2 partes, me parece también. No, me parece no. Me tardé dos años, uno, no me acuerdo cuántos años fueron. Y la vi, me gustó, pero medio que me acuerdo de llegar al final y putear al protagonista porque no podía ser tan pelotudo, viste, pero. Ryuga me Mikado. Mikado-kun. Sí, no, la verdad. Si no vieron Durarara, vean Durarara, porque Durarara es re lindo. Muy bueno, la verdad. Vamos al siguiente. Bueno, no hay trailer. Segunda temporada de High Score Girl. La primera temporada está en Netflix, chicos, por favor. Si no vieron High Score Girl y le gustan los fichines, vayan y veanla porque. Se cortó todo. Ah, perdón. Te decía que si Evo. No. Hola. Ah, me dejan solo. No, estoy acá, con vos. ¿Me escucha este chico? Para mí me muteaste. Se te cortó todo, te digo. Ah, bueno, pero ahora me escuchás bien. Sí, ahora sí. Bien. Decía que si no vieron High Score Girl, está en Netflix. Veanla. Si les gustan los fichines, mírenla porque está llena de cosas lindas y. Me la tengo que ver aún. No, está re linda. Boludo, hay una parte, boludo, donde el pibe y la mina se escapan de. Se van de viaje escolar, ¿cierto? Y los chavales se escapan y se toman un tren para irse a otra ciudad a jugar un torneo de Street Fighter 2. Ah, hermoso. Es una cosa que va a decir. ¡Ah, qué lindo! Una cosa hermosa, completamente hermosa. Moon Knight, sí, ya hablamos del cabeza de pistola. Sí, ya hablamos del cabeza de pistola. Por Dios. Cabeza de pistola. Bienvenido Bienvenidos, no, bienvenidos no, estamos grabando. ¡Bienvenido a la chota! Claro. En la segunda parte. Se nos cortó la transmisión y no nos dimos cuenta y estuvimos hablando como media hora a la cámara apagada, así que bueno, aprovechamos la pausita para recargar los mates, hacer algunas compras, entrar al perro y invitar de... Matarlo. Invitar de paso al amigo KM Caseta Art. ¿Qué hace KM? ¿Qué saludo? ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Así que bueno, vamos a seguir a donde nos quedamos, que es donde se cortó el video. Estábamos hablando de... ¡Ay! ¡Matás al perro! ¡Cerra el orto, perro! Nos habíamos quedado en High Score Girl 2, que fue más o menos donde se cortó. Yo había dicho que si no la vieron, vayan a verla, porque... ¿Cuándo se estrena? La segunda temporada se estrena en 9 días. ¿En 9 días? No, en 5 días y 6 horas. Buenísimo. Así que si no la vieron todavía, vean la primera que está en Netflix. Y si les gustan los fichines, les va a encantar, etc. No solamente pueden ver el anime, también pueden tranquilamente leer el manga, que es exactamente igual. ¿Ah, sí? O sea, es el manga y tiene todo... las referencias de los videojuegos como están en el anime. ¿Qué cosa? O sea, aparecen los sprites, aparecen los fondos, es totalmente alucinante. Lean el manga también, de paso, si quieren estar adelantado, pero el anime no tiene desperdicio. ¿Qué cosa? Nada. ¿Cómo me gustó Hecker cuando lo vi la primera temporada? Además tiene un ending hermoso, hermoso. ¿La primera o la segunda? La primera... Ah, la primera, claro. La primera, hola, si la segunda uno... Sí. Tenés razón, perdón. Estoy... Viene del futuro, Demo. Bueno... Vengo del futuro, exactamente. Sí. A mí me gustó mucho. Ya que venía del futuro, ¿el país va a seguir adelante? ¿O va para picar? ¿Cuánta plata tenés en la billetera? Ahora mismo creo que 500 pesos. Somos millonarios, boludo. Guardá eso. Vamos, loco, vamos. No, perdón. 1200. Bien, no, somos doblemente millonarios. Bueno. Gracias, vieja. Seguimos, así hacemos esto rapidito. Mandale. El siguiente anime del que vamos a hablar es la segunda temporada de Konoto Tomare. Tocan música, es lo que importa. Siguiente. Tocan música, se ve bonito. Yo lo quise ver, pero la vida me llevó a no verlo y a colgarlo, etcétera. ¿Alguien más quiere decir algo sobre Konoto Tomare? Muy lindo, entretenido. La verdad, empieza muy genérico, fuera de joda. Pero la verdad, tiene muy buen desarrollo de personaje. Incluso hasta el que vos pensabas que no le iban a dar cabida, le dan algo de desarrollo de personaje. Eso me gusta. Estábamos hablando justamente antes, fuera del aire, con KM de eso. De qué lindo cuando le dan cabida o desarrollo a personajes que son recontra secundarios. Bueno, no puedo decir nada, no lo conozco. Ah, qué triste. Tengo unos dibujos re horribles, pero bueno, sigamos. A mí me gusta. Son horribles. Oh. No. el muchacho no le gusta. Cuando quiera, gato. Ahí se le cortó. Se te cortó. Tiene el cuando quiera gato por inercia. La tenía costumbre. Preparado, viste. La vieja confiable. Tengo teclas rápidas para cada. Claro, para cada respuesta. Bueno, la segunda temporada de Fairy Gun, que no vi y. No vi la primera y por ende tampoco voy a ver la segunda. Voy a usar una frase clásica de alguien que hemos visto en podcast: no vi la primera, no me importa. Claramente. No sé, si alguno quiere decir algo, como que me avisa. Sí, no vi nada, así que no tengo nada. No lo conozco, se ven lindos los colores y nada más. Sí, no, pero ojo, porque yo también dije, ah, qué lindo que se ve este póster. Pero de repente vos mirás el tráiler y el tráiler es... Me sigo riendo con eso 2 segundos o 1 segundo que pasa donde ves una moto y un carruaje y parece que lo están arrastrando con el mouse. Sí. A ver, voy a ver el tráiler mientras tanto. Si querés anda a nichar y anda viendo los trailers a la par que nosotros, ¿no? O sea, se ve lindo, pero no me... No me llama. Es un pseudo seinen. Sí, es un pseudo seinen que tiene más de shonen que de seinen. Sí, es como un D-Greyman mal hecho. Claro. Sí. Es D-Greyman con Persona y JoJo, creo. Pero sin la parte fabulosa de JoJo. Creo que tiene JoJo, sí, eso es cierto. Precisamente por... Le salen unos pedos verdes, boludo. Mucho por No, me parece que es una serie que se va a perder. Que se estrena y nadie la va a recordar. Y no sé, le han sacado una segunda temporada, así que... Le han sacado segunda temporada a Sao. Me gusta Sao. Bueno, está bien. Y ojalá hubiesen sido dos temporadas, nada más. Bueno, sigamos. A mí me recomendaron el spin-off de Sao. El spin-off de Sao. Yo dije en su momento que Sao Sword Online, Gungale Online Alternative, el spin-off, es lo mejor que se ha escrito de Sao hasta el momento. Cualquier cosa que no involucre a Kirito es la mejor cosa de Sao. Es que el universo de Sao es fantástico, el problema es Kirito. Sí, eso es lo que estuve viendo recién en un informe donde Kirito es el autor, o sea, es el autor de las novelas, es el que se bufea a grandes escalas, y entonces... Me dan ganas de preguntarte si fue un video o algo escrito. Un video. Pero Kirito no... Kirito... ¿Simple Bebezeta? ¿Eh? ¿Simple Bebezeta? Sí. Ah, listo, ya sé. Pero Kirito es el autor. Kirito es el autor de la novela. Sos vos, soy yo. Kirito puede ser cualquiera. Sí, no. es una tabula rasa. Desgraciadamente no, porque no. El creador se está autorreferenciando en Kirito. Sí. No, sí. Pero yo me puedo autorreferenciar en Kirito. Cualquiera. Vos como consumidor podés hacerlo. Pero si la obra que hizo él se hace como una especie de... Se pone él primero dentro de la obra y todo lo que le pasa es porque son sus fantasías, eso es otra cosa. O sea, vos como consumidor lo podés interpretar que sos vos, o que es un don nadie, que puede ser Macri, que puede ser Kirchner. Ahí. Pero el tema es que el autor quiso ser el protagonista de su propio libro. Como el flaco este de Tulopru. Claro. Que el protagonista es el creador. Y una de las minas principales del prota era su esposa. Hasta que se separaron. Haruha. Sí. Creo que sí. No me acuerdo los nombres. La de pelo azul. Haruha. Sí. Y está en todo el mundo. O sea, no solamente por ese video. Sumen la saga en general de Sao. Todo el mundo me recomienda. Todo menos lo que esté implicado Kirito. O sea, el spin-off, que es en el único lugar donde está Kirito. Bueno, en la segunda parte de Alicization, no lo dije antes, pero ya que estamos lo dijo ahora. Yo espero que la segunda parte de Alicization esté centrada en Asuna y Alice. Asuna en el mundo real y Alice en el mundo... Sí. Spoiler. Más que en Kirito. O sea... Sí, no, después no. Si Kirito revive 3 capítulos antes de que termine y salva el día, me chupo un huevo. No me va a chupar un huevo. Pero, no, la verdad que no. No podés moverte así. O sea, a mí una de las cosas que más bronca me dieron de Sao es que es el no haber aprovechado a Asuna y... No haber aprovechado al demás reparto. A los demás. No solamente al demás reparto. Sí, al resto del reparto en general. Pero Asuna en particular, porque si ustedes se acuerdan, en la primera temporada de Sword Online, yo esto lo digo siempre, Asuna la tenía re grande, igual que Kirito, los dos estaban rope. Pero de repente pasaron cosas y le pegaron un parche al juego que la y de repente Princesa Peach, literalmente. Y vos decís, no, dale, chabón. Y tentáculo. Y decís, no, media pi. Los que vieron el arco de Alf Game Online ya saben de qué hablo. Cosa completamente innecesaria. Y desde entonces, Asuna no es Asuna, que arranca estando a la par de Kirito o siendo inclusive más grosa que Kirito, ¿cierto? No funciona sin Kirito. O sea, está. existe para ser salvada por Grito. El único momento donde más o menos tuvo ese relieve, para decirlo, de ser de vuelta poderosa, fue cuando tuvo una pelea con esa Kirito mujer. Sí, en el arco de Mo de Rosario. Sí, fue el único momento donde viste de vuelta a Asuna mostrando que era grosa. Bastante, sí. Bastante grosa. Pero después era de ahí nada. Era un arco en el que no estaba Kirito. O sea, en el que Kirito era un personaje secundario. Exacto. Es la segunda parte de la segunda temporada. O sea, el arco que viene después de Gungale Online. Sí. Sácame la duda. ¿El spin-off está escrito por otra persona o por mí? Sí, está escrito por otra persona. ¿Pero supervisado por el autor original? Creo que no supervisado. Sí, está autorizado, ¿no? Porque usa la misma diégesis. Pero no... Los Canvas, onda, tiene la aprobación del autor, claro. Pero lo escribió otra persona y Los Canvas le rompe el culo la obra original. Polémico. De lejos. Cabrón. Polémico. ¿Cuál es el trigger? ¿Cuál de todos? Pero bueno, seguimos, así terminamos esto y después nos dedicamos a hablar pedo. Rifle is Beautiful es club de chicas donde disparan armas. Exacto. Los rifles son hermosos. Es un grupo de chicas donde agarran y arman el club de tiro con rifle. Y eso. Y es básicamente eso. Son ellas. A mí me queda la duda es si son rifles de en serio o son de esa arma de. No, de tienen pinta de ser rifles posta. El diseño parece sacado de lo que es la carabina neumática de competición. Claro. O sea, ¿qué es una carabina neumática? Vamos, es un rifle aire comprimido, muchísimo. Pero. Pero hay toda una. En lo que es tiro de competición, hay toda una disciplina, ¿cierto? Como si fuese una categoría, ponele, de tiro con carabina neumática, digamos. Usa balines 5.5, todo. Y generalmente cuando vos arrancás, te iniciás en tiro deportivo, te iniciás de pendejo, arrancás tirando con eso. Porque está bueno, es barato, no tiene retroceso y se puede hacer tiro de precisión, o sea, se hace tiro de competición con eso. Bueno. Vamos con el siguiente. Para nada convence. Yo le vio. No convence ni en pedo. El siguiente. Lo que sí en este capítulo dice suscribirte a Tacta Duken y van a hacer atentados a una iglesia. Ah, sí, completamente. Bueno, pará, que no dije qué carajo estamos hablando. La siguiente serie. El anime se llama Chubio, que para mí acá está mal escrito, es Chunibio. Ah. No, mentira, es Chubio, está bien. Chubio. No, pero el anime es Chubio. Chubio, Geki Hatsu Boy. Y bueno, había puesto el trailer. Básicamente es una chica que se cambia de escuela y se encuentra con un montón de chabones. Que tienen todos Chunibyo. No sé ustedes, a mí me gusta mucho, me causa mucha gracia la gente con Chunibyo. Yo lo voy a ver por Patricia Estrella, boludo, ¿qué querés decir? ¿Por qué? Fíjate en el trailer, el del pelo rosa, sí. Que abajo tiene un buzo del mismo color que el pantalón de Patricia Estrella. No. Fíjate. Sí. Patricia Estrella, boludo. No sé, aparte me parece que está linda. Me parece, ahora que veo el trailer por segunda vez, porque estamos grabando esto por segunda vez, parece que está linda. No, yo la veo linda, me gusta. No sea mala. No sea mala. Yo ya lo dije, yo lo dije cuando en esa parte donde no se escuchó porque se cortó. voy a verla hasta que aparezca Bob Esponja. No, yo la voy a ver porque está linda. Me gusta. Es de tu grado. Me complace. Es de tu grado, va bien, así que. Satisface a Demo, exactamente. Está perfecto. A mí no me convence para nada. Kandagawa Jet Girls. No voy a mostrar el trailer de esto. Kandagawa Jet Girls es uno de esos animes donde inventan deportes para hacer fanservice. En este caso, el deporte son chicas andando en... En moto jet. En moto de agua, ¿no es cierto? Moto de agua. Donde una va adelante en cuatro y la otra va atrás parada, ah, disparándose okay. entre ellas. Las motos de agua están hechas... Ya lo cobrar. Me olvidé el nombre de... la flaca esta que iba en cuatro y piloteaba el meca. Darling in the Franxx. Claro, onda, ah, sí, sí. Onda, onda con motos de agua. Exacto. Con motos de agua, exactamente. No sé, estoy viendo el tráiler y está recontra mal animado. No solamente que sí, tiene sí, un CGI sí. asqueroso está... que choca mal a las secuencias, pero las caras, los rostros, los primeros segundos. Dios mío, o sea, puede ser el o sea, es el PB, todo lo que ustedes quieran, pero se ve horrible. Está muy mal dibujado. Sí, no. Atrás. Es no ojo que es bastante promedio igual. Sí, no, obvio, pero medio que... ¿Promedio de qué? ¿De qué año? ¿Del 2010? No, promedio de este año te estoy diciendo. La mayoría de los animes se ven así. No, la verdad salvo, que no convence. Salvo estudios. No, obvio que no convence para nada. Pero salvo estudios zarpados, la mayoría de los animes animan así. Como pueden, digamos. Es un producto que quien... Para vender, nada más. O sea, no hay... No se puede explorar algo como esto. Me suena que sí. Es más, no lo dije, pero... Se puede explorar el objeto de la que está conduciendo. De... Claramente. No sé. Oh, y es original. Supongo que será para... Adaptar... Para vender juegos o algo así. Promocionar un juego de sí. celular. Probablemente. Que está próximo a salir. Otro anime de los que habíamos hablado en su momento es África. No que habíamos hablado en su momento, que hablamos de la parte que no salió. Sí. Es África no Sararimán. Cuyo trailer arranca siendo un plagio a El Rey sí, León. El Rey León. ¿No es cierto? Sí, sí. Y no sé. No, esto es buenísimo. Yo al principio yo no daba un mango por esto y hasta que vi a Hunter yo. Claro. Vi el trailer y dije, esto es muy bueno, es muy bueno. Esto puede ser interesante. Esto sí, esto es un debe ser un cago de risa. No, lo quiero ver, boludo, re surrealista. Yo iba a decir, no pienso verlo hasta que de la nada apareció el Hunter pelando los dos bates. Y en esto, fíjate que... Cerca del título tenés una secuencia muy, muy rara, así que sí. Sí, compro. Tiene algunas secuencias de en CGI y fíjense que no choca tanto. Antes cuando hablamos de... No. Antes cuando hablamos de Beastars, hablamos de que Beastars está todo hecho en CGI, CGI, y no choca tanto porque son animales, ¿no es cierto? Y, sí, bueno, y... probablemente acá pasa lo mismo. O sea, Beastar tiene un CGI que no lo sentís duro al estilo Berserk. Dice. Exacto. Que son muñecos que no tienen una empatía. En cambio, en Beastar sí tiene tan bastante más como ser más expresivo los rostros, los movimientos. O sea, yo vi los dos capítulos que se estrenaron y la verdad que lo vi mucho más expresivo que otras series de esa índole. A mí lo que me pasa con Beastars es que creo, ya lo había dicho, que era como no están tratando de hacerlo tan humanos, no estás tratando de simularlo qué gesto haría un humano, estás viendo ahí diciendo esto lo haría, es como, lo haría claro. Está bastante lejos sí, del Uncanny Valley, digamos. Sí, aguanten, sí, entiendo. Bueno, me aguantan un segundito, chabuelo. Sí, dale. Prende ese pucho, por favor. Qué tipo. Dios mío. No puedo creer que haya gente que fume hoy en día. Yo sinceramente no te lo puedo creer. ¿Dónde mierda es el encendedor? Acá está. Sinceramente no entiendo a quién se puede matar con esta porquería. Yo no le creo nada a la publicidad esa. Sí, ¿no? Me agarré un fetito en el... Te crecía, viste... Te crecía Dan en la palma. Sí. A mí, lo peor de todo es que está publicidades me hacen lo contrario. A mí me dicen fumar daño al feto y me muestran algo como para que me dé asco y digo, nada, ganas de fumar tengo, por alguna razón. Lo estás intentando mal. Hacer la psicología inversa, a mí no me funciona esa copa. Fumá y tenés un pibe, chau. Ah, sí, ahí sí. Ahí ya tenemos un problemito. Perdón, chicos. No hay drama. Estábamos hablando de cigarros, así que. Bien, la segunda temporada de Phantasy Star Online, que me... Ya lo dije, espero el juego que venga para este lado. Recontra me. El juego es muy bueno. El juego de PC es muy lindo. Muy lo lindo. Sé, pero quiero que venga para acá, oficial. No me acuerdo cuándo salía. ¿Oficial, oficial? Sí, lo habían dicho en un E3, si no me acuerdo. Sí, pero no sé. Está muy lejos eso. Está muy lejos. Me acuerdo que habían tirado una fecha, pero no me acuerdo exactamente cuál. Y hay una comunidad gigante acá en Argentina. ¿Cuántos sí estaban ahí? Del 2, ¿eh? Hay una comunidad gigantesca. Hay muchos grupos. Fandom de la gran bosta. Yo estaba metido en ese juego un buen rato. Lo que sí, tardaba 40 minutos en crear el personaje. Porque es muy. Vos lo podés detallar. Vos lo podés crear como se te encante el orden. También, que te den tanta libertad para crear un personaje me re encanta. No, sí, es muy lindo el juego, una bien máquina. O sea, hoy en día ya envejeció, o sea, envejeció por los requisitos, pero te agarra en cualquier máquina. Claro. Es muy lindo. Bueno, ¿seguimos? Bueno, sí. Dale. CX Code Reunion, la segunda temporada. Ah, no, miento. No, primera. Sí. ¿Sí? ¿Primera? ¿Segunda? Estoy confundido. ¿O podrá ser una especie de spin-off? No sé. No, creo que es la primera temporada. No. Designing. La firma de un tratado de paz. Ha asegurado un cese del fuego entre la humanidad y los Sex. Sex con Z, seres que emergieron del espacio-tiempo, de brechas en el espacio-tiempo, conectados con misteriosos mundos distantes. Junto con una chica sex llamada Rigel, hermoso nombre Rigel, Azumi Kakamigahara. Debe hacerle frente a su destino. Ah, justo se llama Kakamigahara. Kakamigahara, y lo leí bien a la primera. Me sacó de onda las cuatro primeras letras. En su. Tiene que hacerle frente a su propio destino, en su propio mundo idílico. La pareja dispareja. Va a un nuevo establecimiento llamado la Academia Fushimisaki, pero ¿con qué se encontrarán cuando lleguen ahí? Etcétera. Fiesta mucho kawaii por todos lados. Cute things, cute girls doing cute things. Me parece que ya lo dije alguna vez. ¿Qué les parece? Y se ve lindo, pero no me llamó la atención lo suficiente. Hay muchas lolis en esta temporada. Muchas lolis. Claro, hay muchas lolis, muchos gritos. Podemos hacer. Están tirando muy por atrás. Aparte, no me dijo nada. ¿Qué es esto? Es un slice of life. Es. Uy, más lolis. ¿Qué es esto? ¿Un slice of life? ¿Es un anime de aventura? ¿Magia? No sé. Que yo no. Magia, sí. No, es un anime de pelea. Es un anime de pelea. De acción. Veía una rubia ahí con su efecto ingeniero. Sí, acción, magia y pelea. Pasemos a la siguiente. Sí. Estoy. No sé, Kaeme, ¿vos querés decir algo? Ok, gracias por el aporte. Gracias por tu aporte. Y bueno, el próximo es Stand My Heroes, Piece of Truth, la basada en un fichín de celulares. Que está el My Hero Piece of Shit, le voy a llamar. Piece of Shit. Actors Song, Songs Connection, que es un anime de idols masculinos. Una boy band. Una boy band. Gracias, gracias, gracias. De nada. Cuando quieras. Chinchuka. Chinchuka Ichiban. No, el trailer está caído, así que. ¡Apa! Pinta interesante el trailer, lo vi cuando lo coso, cuando. Chinchuka Ichiban. ¿De qué se trata, Boquito? Cuando lo habían anunciado y pinta interesante para hacer un manga del año del culo, te digo. Sí, pues los diseños personales se ven re viejos. Sí. Sí, desde el 91 hasta el 98 estuvo publicando esto. Y la verdad que no, yo esperaba otra cosa, pelea china, todo un quilombo. Y hay comida de por medio, no convenció. Es porque es un anime de comida. Yo ve sí. Que no somos sin aren, sin los orgasmos, me dijiste antes. Sí. Pero yo pensé que se trataba de. Pero bueno, nada. Bueno. Me quedé en vole. El siguiente es una nueva entrega de Pokémon. El querido Pokémon. Vamos, Pokémon. Mira que volvió. Estás haciendo un ruido de la puta madre, Pokéto Monster, nueva entrega de Pokémon. Ubojo tiene novedades de esto. Según tengo entendido, esta temporada va a ser como una especie de suceso al trono, para así decirlo, de protagonista. Según se rumorea, no puedo confirmar nada. Donde el negrito este de acá va a ser lo que sería el próximo protagonista, supuestamente. Y Ash no lo vamos a ver nunca más, o tal vez de vez en cuando. Lo veremos en las películas, nada más. Está... ¿En la película o una especie de especial o de capítulo donde te traen personajes de la temporada pasada? Claro. Había dicho. O sea, dale. Ah, en esta temporada van a ser los dos. La siguiente va a ser supuestamente con el negrito solo. Según se rumorea, no sé, no estoy tan seguro. No estoy tan metido en Pokémon. ¿Por qué? ¿Por qué se rumorea eso? Por un tema de que como ahora Ash ganó una liga oficial, entre comillas. Ya es un maestro Pokémon. Sí. ¡Vamos! Como ganó esa liga y ya dijo, bueno, gano mi liga, ya no sé qué más hacer, supuestamente. Va a seguir en otra región, pero en un punto me parece que va ya a decir, bueno, cuelgo la gorra. Me regreso a hacer, no sé, profesor Pokémon o alguna pelotude. Me sorprende que para tener que ganar una puta liga Pokémon tuvo que ir a la escuela. No debería haber estado yendo a la escuela desde el principio. Y bueno, o sos maestro Pokémon o vas a la escuela, capo. No puedes hacer las dos. Es así, boludo. O vendés pulsera con los bichos o no. Exacto. Yo he dicho antes que me parece una decisión acertada, tipo cambiar el protagonista. Cuando lo fuerte del universo de Pokémon no es Ash, son los Chovy. Sí. Es que siempre lo fue. Y siempre fue. Distinto fue Digimon, por ejemplo. En Digimon, sí. Si bien los Chovy eran fuertes, había una cosa de. O sea, al tener cada uno, cada Digi elegido, tener un Digimon, había una. Y al poder hablar los Digimon también, sí. Había una suerte de. Sinergia entre el Digimon y el elegido y la relación y cómo evolucionaba y qué sé yo, digamos. Y cómo en muchos casos los Digimones ayudaban a los pibes a crecer, ¿no? Para mí Digimon es infinitamente superior a Pokémon, pero más allá de eso, era otra cosa. O sea, ¿es superior en qué sentido? En un término de desarrollo narrativo, bicho persona. O sea, como serie, como el producto en sí, el plot. En términos narrativos, digamos, que a lo que yo más le presto atención, digamos. Claro. Temporada de Digimon favorita. Sí, yo no tengo nada que decir porque realmente Pokémon dentro del plot me parece aburridísimo. No hay es que plot. Llegó un punto donde ya es El malo Ash caminando y pasa un suceso random y después no se toca más ese suceso. Muy yo rara no, vez. Yo hablo en general. En general, todo el plot de Pokémon. O sea, de los videojuegos, de las series, de las películas. O sea, no. O sea, o es aventura o no es nada. O sea. Yo siempre esperaba tragedias puras, pero no pasaba. La que se arriesgó a hacer algo diferente fue Black and White. Sí. Pero está ahí. Sí, está ahí nomás. Porque en una parte venía un flaco que decía: ¿y si los Pokémon no quieren ser capturados? ¿Cómo es que no le lavas la cabeza o algo así para que vos. Para que a ellos les gusten? Y me daba gracia que el argumento del flaco mismo que te decía empezaba a pelearte con los Pokémon. Así que. Y bueno, pero era revolucionario a medio. Sí, no, obviamente, pero medio como que fue a mitad de camino. Y bueno, pero él tenía que comer. Sí, sí. Disonancia ludonarrativa. A mano poder. Bueno, Aikatsu on Parade es el próximo anime. Es otra entrega de la franquicia de Aikatsu. Chicas kawaii haciendo cosas kawaii. Chicas kawaii cantando, pues son idols. No, ¿no? No. ¿Cómo que no? No. ¿No son idols las de Aikatsu? Ah, no sé. Yo digo que no porque no me convence. Ah, sí, son idols. Sí. Yo pensé que me decían, no, no son chicas kawaii. Son trabas. Ah, no, si fuesen trapito los revería. Algo diferente. Con machas usadas, ¿no? Aikatsu es otra franquicia de idols. La gente que le gusta estas cosas ya sabe que le gusta y ya la está esperando y ya la descargó. Gracias a esa serie no vamos a tener otro capítulo de Berserk. Gracias. Vamos, loco. No, Aikatsu no. Flaco, cualquier cosa que tenga Idol, ¿sabes cómo le va al otro? Seguro. Ah, pero el de Berserk no está siendo de Idol Master. Sí. Pero no es el único que se casa, boludo. Él no se va a casar con una sola serie. Ah, no, obvio. Puede ser, pero no. Por lo menos hasta donde yo sé, en Aikatsu el de Berserk no tiene nada que ver. Por ahora. Kentaro Miura compró una casa, un monumento, y ahí tiene todas las colecciones de idols. Todas. Hasta tiene secuestradas 7. Atadas a la cama. Díganme. Y bueno. Y los últimos dos animes que vamos a ver. Que una me sorprendió porque la verdad no esperaba que siguiera vivo. Que se estrenan son Zoids Wild Zero. No puedo creer. A ver si... sí, está bueno. Segunda temporada. De me aburrí perdí la primera, boludo. Tengo que verla. Yo me perdí todo el vendehumo que salió. Está bueno esto. Este producto, está bueno. La primera temporada, la que salió hace años, me la acuerdo con cariño. No me la acuerdo tan bien, pero me la acuerdo con cariño. Yo no lo vi, pendejo. No sé. Mira que yo... no sé. Me arriesgaría a ver el primer capítulo nomás. La verdad que yo pensé que era un producto mal hecho. O sea, no, nunca lo vi como algo para vender. O sea, para venderse como juguete, sí. Claro. Un producto en la televisión, algo con una historia, no me convence. Capaz que la viste sí, como la viste como la versión trucha de Medabot. Ya, no sé por qué Medabot tampoco, nunca lo vi. O sea, son series que... para nada, pero... Yo sé porque era lo único que tenía en la tele. Claro. Bien. Claro, yo no tenía tele, tenía la radio. Tenía que usar la imaginación. Yo no miraba la casa de mi abuela, porque yo en mi casa no tenía tele. ¿Y vos escuchabas Dragon Ball en la radio? Sí. Mira qué grande. Y ahí fue cuando dijo Freezer, muere mono. Levantando su dedo y disparando un láser desde la punta de... ¡Basta, Freezer! Gritó Krill, gritó Goku. Me la reimagino así, boludo, la compítula. Dragon Ball Z, el radio teatro. Todos los días, a las 4 de la tarde. Sería un mejor éxito. Creo que sí, la verdad. Es algo que... Porque de fondo no tenés que estar prestando atención. Claro. Nah, para nada. Bueno. Y... Sí, dale. Pasamos al último, que no tiene tráiler, lo cual es triste porque no sé si es algo tipo más Kodomo o turbio. Dice, los kaiju de la serie de Ultraman no son solamente enemigos a ser derrotados por los héroes, Cada uno tiene su poder único y especial, su apariencia y características que lo hacen único. Estos personajes son populares alrededor de toda la franquicia de Ultraman. El personaje principal, los personajes principales de Kaiju Step son los Little Kaijus o Kaijus pequeños. Es una serie de los Kaiju de Ultraman haciendo cosas lindas. Haciendo pelotudeces, sí. Ya. Tú, pibe joven, tal vez no te interese el trama, pero si te miras esto puede que te enganches, algo así. Una cosa así. Y bueno. Tiene un diseño feminista. Tengo los Feminista. pañuelos verdes. ¿A dónde le ve los paños verdes? Porque tiene ese estilo de dibujo que es muy de feminista, que no sabe. Todo hecho un asco. No, horrible. Sí, igual trataría de no meter ese tipo de comentarios Yo acá, solo por no la lo duda. hubiera puesto con esa descripción ahí, Claro. al estilo. Yo le hubiera puesto una onda pibe de 10 años tratando de dibujar por primera vez. No, no lo pondría en ese tipo de. No, no haría ese tipo de comentario porque yo no creo que haya que exista un diseño feminista o un arte feminista. No, pasa por ahí, qué sé yo. Sí, no, por eso yo digo, tipo, dibujo de nene. Onda, Sí, tiene dibujando. dibujos tipo infantiles, digamos, pero. Eso me implica que sea feminista, digamos. Y no. No me culpo que las mujeres no sepan dibujar. ¡Oh! ¡Oh! A Escuchá, ver, Rumiko Takahashi está viniendo corriendo a cagarte trompada. está. Gracias, gracias. Estoy acá. Todos los polvos. Casi todos. Y bueno, me arrepiento nada de lo que No, la verdad que no. Yo tampoco. Y bueno, ese fue el último anime que se estrenó esta temporada. Cómo me van a matar después. De los cortos no vamos a hablar. Y bueno, los últimos que quedan son Leftovers. De las películas tampoco. Yo lo expliqué antes en la parte del stream que no quedó grabada. Que es Se explicamos de cada uno y no tengo buena que explicación. las películas. El problema con las películas es que generalmente tenemos que esperar a la release en Blu-ray para poder verlas. Entonces no tiene sentido hablar de eso cuando en realidad Claro. no lo vas a ver. No lo No, vas a yo ver estoy hasta dentro de esperando 6 meses. con ansia de promar. No, pero mal no salió el Blu-ray todavía. No, ya me acordé. Dato de color, Promare está entre las películas presentadas para ser nominadas a los Oscar a mejor película de animación. Toma. Está. Si gana Promare, podemos decir que ganó también Tengen Toppa. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Es Maishi. Y Maishi se re merece un Oscar. Tenés a puto Kamina en el trailer. Pero no es Kamina, boludo. Ese Kamina se come un trapito. ¿Y qué El mejor trapitos? Kamina, boludo. El Sí, qué mejor Kamina. el mejor de todos los Kamina. Ese es el Kamina. No, pará, después iba a tirar un spoiler Tíralo, si no lo no, vieron, no, no, no, no, no, no, no, a no, ese no, no no, lo clavan. no, no, no, no. A ese le perforan el cielo con su No, traje. no, no, chicos, basta. No, no spoilen Tengen Toppa porque me caliento porque Tengen Toppa es un serión que todo el mundo debería ver. Ah, oh, pero ¿cuántos años pasó, boludo? No, no, no, no, no, no importa. Pasaron como Es 12 como. años, No Demis. importa, no importa. Vean Tengen Toppa Bueno, Gurren Lagann, está y en de paso, Netflix. mire Mágica Girl hasta el tercer capítulo. No, véanla entera, pero no se queden con el final de la serie, vean la película. Que es mejor, es un final más lindo. No es un final más lindo, es un final mejor. Pero no más lindo. Bueno, y estos son los que quedaron de la temporada pasada. Doctor Stone, Enen no Shoutai y Vinland Saga son las tres que yo quiero ver. Assemble Stars es anime de Boyband. Gracias, Boy Love, Bojo. Boy Love, nada que ver. Boyland. Y bueno, nada. ¿Alguno quiere decir algo más antes de que cerremos este streaming? Y. Ya salió el segundo capítulo de Sword Sí, de hecho ya se me bajó. Lo veo acá en Online. la Raspberry Pi. En la radio. En la radio. Así que bueno, si les parece, vamos a dar por finalizado este stream. Sé que no finalizó antes, pero sí, dale. Este nuevo episodio de Podcast por 2 pesos y de Podcast por 2P, y me voy a poner a pegar las dos partes. Así que. Con dibujo feminista. Gracias a Ujo, gracias KM por de nada. Participar de acá. De nada. ¿Quieres, si quieren despedirse? Sí. Mándame una de mozzarella, por favor. Grande de mozzarella, ya le mando, por favor. Buenísimo. Digo, eso es un boludo. Está muy bien. Totalmente. No. Coincido plenamente. Sí, sí. No sé qué. Puedo tengo decir, fotos comprometedoras con. Hijo, sí, eso es lo peor de lo que es cierto. No tengo nada que decir porque ya lo dije todo en la parte que no salió, así que. Exactamente. Nos vemos en el próximo capítulo, ya sea de temporada de anime o punto 5 o cualquier cosa que salga de último momento para el próximo capítulo. Y se cuiden y eviten todos los kilitos posibles en esta temporada. O sea, toda la temporada. Bueno, y esto fue el episodio 32 de Podcast por 2P, la preview de otoño 2019. Gracias por llegar hasta acá y déjenos en los comentarios si les gustó o nos quieren putear. O qué serie están esperando. Etcétera. O qué serie están esperando, etcétera. O recomendaciones sin tirar tanto spoiler. Y porque puede que a veces haya algo de una temporada que no hemos visto y spoiler del año del orto. Digan el final de Gurren Lagann, tranquila. Exacto. Digan el final de Gurren Lagann, no hay problema. Mientras no digan lo que pasa en el capítulo 7, está todo bien. Sí, boludo. Pierden la rifa. Bueno, corto esto. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. Lo queremos de todo corazón. Chau.